traído un par de bolsas y me siento mal. Yo que voy en moto sin catalizar, debería hacerme selfies con estrellas de mar, porque nos han tangao, nos han tangao. Algo he oído sobre lo ambiental, pero tengo que saltarme Madrid Central para mantener una gran vida social, porque nos han tangao, nos han tangao. Siempre reciclar, yo que me preocupo de separar, aunque se comenta que va al mismo lugar. Hemos sido engañados, hemos sido engañados. Hay un paradigma intelectual. Greta, no te rayes, ya no hay marcha atrás. En lugar de freno hay que acelerar, hay que acelerar, hay que acelerar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo estés escuchando. Bienvenidos a Dos Frikis y un Murciano, tu podcast de cómic favorito. Mi nombre es Raúl y está como siempre con nosotros Sebas. Muy buena, gente. Está como siempre Yeray. Hola. Y hoy no tenemos ni uno ni dos invitados, sino dos invitados. Tenemos por un lado a PR17 desde la viñeta. Hola, un placer estar aquí, muchachos. Y tenemos a Íñigo desde Sala de Peligro. Hola, gente, encantado de estar de vuelta. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues bueno, pues bastante bien con la que está cayendo. Estamos vivos, que ya es mucho. Muy bien, y bueno, para hablar de un programa tan apocalíptico, Yeray, ¿de qué vamos a hablar hoy? A ver, cuéntanos. Bueno, hoy vamos a hablar de ese gran cruce entre el universo de Watchmen y el universo de DC, que llevábamos tanto tiempo esperando y que además, mientras lo publicaron también, estuvimos esperándolo mucho tiempo entre número y número, que es Doomsday Clock, el reloj del juicio final. Muy bien, vamos a comentarlo, todo este cómic, guionizado por Geoff Johns. Y bueno, vamos a contar un poquito pues las repercusiones que ha tenido o las que no ha tenido en el universo tradicional, mejor dicho. ¿Vale? Así que bueno, a ver, antes de nada, todo lo que digamos es completamente spoiler. Todo lo que orbite en torno a este cómic, incluido el propio cómic, va a ser full spoiler. Así que si no. Al final leído, mueren todos. Exacto, al final mueren todos. Sí. Y Bruce Willis está muerto. Así que todo lo que vamos a comentar. Ese spoiler. Vale, como ya sabréis, pues Doomsday Clock ha sido esta miniserie de 12 números que venía a contar el final pues, de la etapa de Geoff Johns, de esta aventura que inició en DC Renacimiento y que viene a contarnos pues, este cruce pues, entre el universo DC tradicional y el TVO de Watchmen. ¿Vale? Así, por encima, a ver, Íñigo, ¿qué te ha parecido este cómic? A mí me gusta mucho, aun reconociendo sus defectos y sus fallos, ¿no? Aun reconociendo lo imperfecto que es, lo desequilibrado que es. Me gustan las dos partes, porque es claramente un cómic que son dos cosas diferentes. Un ejercicio de estilo, intentando continuar Watchmen, que está bien hecho, es un TVO bueno, que juega con los tropos que tenía Watchmen, pero que ha sido superado, como ha tardado tanto tiempo en salir, ha sido superado en su mismo juego por la serie de televisión. Y luego está la historia del universo DC y Superman y los superhombres y los metahumanos, ¿no? Y cualquiera de las dos historias me gustan mucho, pero creo que la conexión de las dos no es mejor que la suma de las partes. Vale. Y bueno, Albert, ¿a ti qué te ha parecido? Pues estoy muy de acuerdo con lo que ha expresado el compañero. El cómic está bien, el cómic está francamente bien. El cómic cuenta con un acabado muy potente. Yo creo que Gary Frank dibuja imperialmente bien y respeta, por ejemplo, la parrilla de 9 viñetas y todas estas cosas del Watchmen de Alan Moore. Lo que pasa es que los avatares de DC como empresa han dejado el producto final como una especie de rueda que gira en el vacío. Es decir, aparte de lo que te podían explicar aquí, de que el cómic está bien y demás, creo que Geoff Johns, muy preocupado por la continuidad de DC y porque el universo esté estructurado, digamos que como guardián un poquito de la esencia y como guionista, yo diría que uno de los guionistas más importantes que tiene DC, si no el más importante, su trabajo en Doomsday Clock también era volver a rescatar por enésima vez toda la historia de DC para que la continuidad quedara a salvo. Como por en medio pues ha ocurrido todo lo que ha ocurrido en la editorial, pues se ha convertido en una especie de Elseworld, lo cual no disminuye los méritos que pueda tener la obra, pero yo creo que también cumplía otra función que, tal como está la cosa ahora mismo, pues no podrá cumplir, que es el reordenamiento de todo. Es como una especie de crisis en tierras infinitas en su momento, que tenía esa función de hacer encajar todo o de hacer un punto y aparte, pues Doomsday Clock también lo intentaba. Tiene una explicación a todos los eventos del universo DC muy curiosa y muy ingeniosa, pero que no sirve para nada, porque creo que en estos momentos en DC está lo que plantea Jones en cuanto a ordenamiento, está lo que plantea Snyder con el multiverso oscuro y sus metaladas y cosas así por el estilo. Y, por ejemplo, pues está Bendis, que Bendis te hace cómics distraídos, pero, por ejemplo, el concepto de continuidad no lo tiene como muy claro. Él viene a hacer sus cosas, viene, te destruye, pues, por ejemplo, te destruye la mitad de las agencias estas secretas de los TVOs que tenía DC, se las cargan un plumazo y sigue a su bola. Pero, en fin, Doomsday Clock como cómic, muy interesante, con ideas buenas. Yo creo que es un intento de Jones también de hacer un pequeño homenaje a Watchmen, tratarlo con respeto, pero también toquetear las cosas de Alan Moore, que es un acto de valor. Vale. Bueno, Sebas, ¿a ti qué te ha parecido? Pues la verdad es que el cómic está muy bien dibujado, la verdad es que muy bonito, sí, no está mal. Pero lo que es el argumento, pues a ver, nos volvemos a encontrar con otro intento de explicación de... O no intento, sino... Esto me recuerda un poco a cuando en Exiliado de Marvel básicamente explican la creación del multiverso y dicen que es algo que va cambiando. O sea, en la propia serie te van dando varias explicaciones en plan de que la nueva mienta a la anterior o complementa a la anterior para al final acabar diciendo que no, es simplemente que esa explicación va cambiando. No es que sean mentiras, es que el multiverso o el metaverso, llámalo X, es algo mutable y va cambiando. Y esta pues viene a ser otra explicación, o sea, dentro de qué años pues, habrá otra, o dentro de otros tantos, pues, y así siempre va un nuevo concepto, una nueva manera de ver el multiverso de los superhéroes. Que por ahí, pues la verdad es que esa parte sí me ha gustado. Pero creo que el cómic está alargado demasiado para lo que a donde quería llegar. Da muchas vueltas. Yo lo veo que hay sobra chicha por todos lados. O sea, parece que por un lado quería contar el cruce entre el universo Watchmen y por otro lado la explicación del multiverso. Digo, pero yo de verdad me lo he vuelto a leer el cómic y digo, si es que son dos putas historias distintas. Es que no veo ahí, es como que me termina de contar una cosa y voy a contarte otra para poder hacer la miniserie de 12 números y que quede bonito. Al menos a mí me deja esa sensación. Vale. Y bueno, Yeray, cuéntanos. Sí, a mí me ha dejado frío el cómic y la verdad es que los compañeros ya han explicado bastante bien las razones. O sea, me parece que igual que otras historias amplifican las virtudes de Jones, yo creo que en estas... amplifica un poco sus defectos, porque amplifica un poco ese trato reverencial que tiene por todos los referentes que han habido previos a él, ese clasicismo que tiene y esa incapacidad que tiene a veces como para hacer algo nuevo, ¿no? Él se limita como a hacer muy bien cosas que ya se han hecho en el pasado. Claro, y en este caso, por ejemplo, se nota que reverencia tanto el Watchmen que no se sale del dibujo nunca. Entonces, yo creo que si vuelves a retomar el universo de Watchmen y no te atreves a ir un paso más allá ni a salirte de lo establecido, pues tienes un pequeño problema, porque eso, Watchmen se basa en eso, en romper esquemas, digamos. E Íñigo, por ejemplo, cuando ha mencionado la serie, lo ha dejado muy claro. O sea, la serie se ha atrevido a ir mucho más allá y va a quedar más en el imaginario colectivo, digamos. Entonces, todo lo que normalmente suele ser bueno de Jones en este proyecto me parece que se ve, es como si se atara de pies y manos, básicamente, por el amor que le tiene a la obra original, y se ve obligado a repetir un montón de cosas. Hace como 3 o 4 remakes del número de Manhattan, del Watchmen original, mete una trama política un poco tal, todo porque había como ciertas casillas que tenía que completar para hacer un buen Watchmen en su cabeza. Uh-huh. Y claro, o sea, no sé, si alguien copia la Mona Lisa, ¿no? Y la hace igual, pues está muy bien, pero no lo veo por ninguna parte. Me gustaría ver algo de su personalidad. De hecho, en los primeros números, cuando sí se atreve a hacer como cosas más radicales respecto al futuro del mundo de Watchmen, sí que está más interesante. Y, uh-huh. Otra cosa que ha dicho Albert también es que al final lo que cuenta que es tan trascendente para el universo DC igual es intrascendente, porque es que ya sabemos que no se sabe muy bien el papel que va a tener Jones en los cómics a partir de ahora. Entonces, por esos dos lados, a mí me coge un poco. Y luego otra cosa que ha dicho Sebas, voy cogiendo un poco de cada uno. Es que es un poco aburrido el cómic. De hecho, la experiencia no tiene nada que ver, porque ya se puede leer entero, pero la experiencia de leerlo mes a mes, retrasos aparte, para mí era muy frustrante, porque hay números que no pasa nada en todo el número. Entonces, me deja un poco frío. No es héroes en crisis, esto no es un cómic malo, está muy bien, el dibujo, como habéis dicho, es espectacular, las interacciones entre los personajes del universo DC y los personajes de Watchmen a mí me han gustado mucho. Me hubiese gustado que hubiese más, de hecho, que se hubiesen centrado más en eso, porque al final lo de Watchmen es como una excusa, como habéis dicho. Pero eso, a mí me deja un sabor de boca un poco raro, porque había los mimbres para hacer algo mejor, creo. Uh-huh. Una de las peores cosas que le ha pasado a esta serie, aparte de alargarse tantísimo, que eso hace que la gente al leerlo mes a mes le parezca eterno y el hype pues sea mayor, y al no ser tanto, pues claro, luego le llegan las críticas y los palos. Lo peor ha sido la puta serie de HBO, porque la serie de HBO es la hostia. Lo digo, es el único producto referente que ha salido del Watchmen original, que para mí merece la pena, pero vamos, pero de lejos. Uh-huh. Vale, y bueno, yo ya por ir comentando, a ver, yo decir que me ha gustado, la verdad es que me ha gustado bastante, releído de una tacada. Sí que creo que te lo comenté a ti, Albert, una vez, que además lo dije en tu programa, que yo creo que es un cómic que estaba hecho para leérselo de una sentada, y ahora, de hecho, en enero van a publicar en España el tomo, así que yo, si el que le pique realmente, yo le animo a que se compre el tomo y que se lo lea una noche o una tarde de seguido y que lea lo más que. Pero decir que yo el TVO sí que me ha gustado, a pesar de la propia DC, a pesar de, pues eso, de los retrasos eternos, del propio ninguneo que ha tenido la historia dentro del propio universo Marvel, porque ahora mismo es que es más canon lo que esté pasando en Death Metal que lo que ha pasado aquí, que es así. Pero yo creo que si realmente alguien era capaz de volver a trabajar con Watchmen, para mí es Geoff Johns. Para mí, yo creo que era el único con los suficientes galones y los suficientes redaños como para volver a tocar ese universo. Y yo creo que también es meritorio la iteración que hace con estos universos, que es, por un lado, llevar la esperanza, la imaginación del universo DC al universo Watchmen, y llevar la conspiranoia, llevar el odio al superhéroe que tiene el universo Watchmen al universo DC. Y por eso, para mí, en general, yo creo que es un TVO notable, que sí que entiendo que, pues, que tienes una serie de problemas, que quizás hay personajes, pues, que al final se quedan un poco deslucidos, y que quizás, pues, hay números, por ejemplo, el número 6, pues, que no lleva tanto, es más de tránsito, pero en general, yo, para mí, es una valoración muy positiva. Claro, habéis comentado una cosa que es el ritmo de la grapa, y además como tardó tantísimo en acabarse, pues sobre, principalmente yo lo leí en claro, yo lo he leído en la grapa española, ¿no? La grapa sí. De CC todavía me ha ido medianamente bien. Y que gana leído de seguido, es decir, los 12 números te los lees en una sentada, tiene el efecto de que es mucho más compacto. No te deja con las pausas y no te deja con esa sensación que efectivamente el número 6 es muy bonito todo, pero tampoco te lleva a nada dentro de lo que es la trama en sí. Eso va por un lado. Pero yo creo que el Doomsday Clock que se podría haber hecho, que hubiera sido como un tiro, curiosamente, una parte interesante que tiene, que es la interacción que habéis comentado entre el universo Watchmen y el universo DC, ese juego de espejos, ¿no? Sí. Porque al fin y al cabo ya sabemos que Watchmen es como una especie de construcción del superhéroe clásico de universo DC, con cosas de Charlton y tal, eso lo sabemos, ¿no? Eso es una idea interesante, pero el Doomsday Clock que podrían haber hecho, que no tendría que haber durado 12 números, que te lo podrían haber arreglado en 6, básicamente si se hubiera centrado en el Doctor Manhattan y lo que hace cuando llega a universo DC y la idea del metauniverso y la idea de he apartado la... ¿Cómo se llama? La linterna la verde. Linterna. He apartado la linterna verde y he visto que el metaverso se cimienta a través de Superman, que es importante aquí, y lo estructura todo, que yo creo que era más potente y lo que Jones quería hacer, hubiera sido un cómic mucho más dinámico. Es decir, yo creo que dentro de Doomsday Clock hay un arranque muy watchmeniano, hay una parte central que te dura unos números donde realmente parece que la historia se atasca y luego hay un final como muy de está pasando algo en DC muy gordo y el Doctor Manhattan está en medio, es decir, yo diría que hay tres escalones ahí dentro, hay tres etapas y yo quizá el Doomsday Clock que yo hubiera querido era el Doctor Manhattan y su relación con Superman, que es la idea más potente, pero insisto, es que el cómic francamente está muy bien y que aquel que lo pueda leer en tomo yo creo que lo disfrutará un poquito más, sí. Yo creo que le estamos de cierta forma arreándole incluso un poco y tal, y seguramente de forma merecida, pero yo quiero dejar claro que para mí es un cómic muy recomendable y para mí su último número roza la obra maestra. Entonces, quiero decir que la gente lo lea, que es un gran tebeo, incluso lo que pasa es que es un cómic que aspira a tanto, en cierto sentido es tan pretencioso y cuando no lo logra, pues bueno, cuando quieres ir tan de bueno y no lo consigues, pues te mereces un par de leches, ¿no? De todas maneras, yo estoy totalmente de acuerdo con Alberto, que a mí la historia que me interesa es la segunda parte, es Superman, es el universo DC y es esa relación entre el superhumano puro y no humano totalmente como el Doctor Manhattan y Clark Kent, ¿no? El superhumano que lo es por su humanidad, por esa claro. Gran diferencia. Ese símbolo y cómo representa todo y cómo incluso llega a hablar de crossovers con el universo Marvel, porque también es parte de todo, ¿no? Sí, sí, también, sí. También son los hijos de Superman. Claro, a mí toda esa parte me interesa. Y además, a mí una cosa que siempre me ha interesado mucho y que además siempre ha hecho muy bien Geoff Johns es el superhumano y la geopolítica, ¿no? Black Adam conquistando un país y matando gente y cuándo está bien hacerlo, cuándo el superhéroe que dice que no hay que matar. Entonces, esto se toca aquí un poquitín y se habla y salen un montón de supergrupos, de un montón... Sí, un montón de easter eggs, sí. Y eso podía haber sido, en vez de una saga así tan rimbombante... Podía haber sido el crossover del año de DC, con una serie de 6 o 7 números y un montón de números de series paralelas contándonos la historia de los superagentes israelíes y de los africanos y de los rusos y... Que no es que sea arte, pero son tebeos divertidos. Sí. Es que hasta cierto punto, ¿cómo te lo diría? Esa trama, en ese momento en el que llega en el cómic, yo cuando lo estaba leyendo digo... Es que esto te da para el crossover del año. Esto tendría que ser, en principio, que todo girara alrededor, principalmente del momento en que toda la vasca se va a amarrarse con el señor azul. Entonces tienes esa sensación de estoy leyendo esto en esta historia, pero era el eventazo. ¿Qué ha pasado aquí? O sea, cuando lo empieza a escribir Jones, yo supongo que habrá un plan, ¿no? Que se sentaría en su momento con Didio y con Jim Dee y con quien fuera jefe, y diría, mira, esto lleva a esto, esto lleva a esto, esto lleva a esto, y a partir de este momento toda la editorial se articula para llegar aquí, y luego estará pues las consecuencias en cada serie, lo que se hace en los crossovers. Claro, por eso tiene esa pinta de Elseworld en estos momentos. Nosotros que más o menos tenemos una idea de cómo van las cosas, aunque sea por encima, te das cuenta de que también es un tiro al aire muy bestia, es una oportunidad perdida, ¿no? ¿Pero os parece realmente que esa trama política está bien integrada? Porque es que yo creo que ni se entiende, ¿eh?, muchas veces, porque como pasa muy de soslayo por esa trama, te la va mostrando a través de televisiones, a través de textos y tal. Es que tenéis mucha razón en lo que decís. Hay un muy buen cómic de Watchmen aquí metido sobre el futuro del mundo de Watchmen, con la idea. A mí el Rorschach nuevo me ha gustado mucho, la verdad, la idea de la que parte. O simplemente que tire por otro camino que es diferente al de la serie. En este futuro, el plan de Ozymandias fue mal y todos están contra todos, todos tienen lío con todos, como en la Isla de las Tentaciones, todos están ahí. Y enseñar ese futuro me parece un cómic de Watchmen interesante. Y luego lo que decís de la relación de Doctor Manhattan y Superman y las consecuencias de la llegada de Doctor Manhattan al universo DC, también me parece otro buen cómic. Incluso esta trama que estáis contando de los superhéroes gubernamentales de diferentes países y tal, también. Pero igual ha querido abarcar mucho, puede ser. Sí, ha querido meter todo eso ahí y a mí no me acaba del todo, no me acaba nada. No sé si me explico. Mira, es que choca mucho. Las escenas de Rorschach liberando a, bueno, a Puncha, Jibilia, ¿cómo se llaman? Al Mimo y a la otra. Mimo y Marieta. Bueno, es que esos dos son para darle de comer aparte. Eso, qué sí, pena que el programa de los Puchis ya lo hemos hecho. ¿Qué tienen que ver esas escenas en la cárcel con violaciones y tal, con todo la plana mayor de superhéroes DC yendo a Marte en una nave, en unas páginas espectaculares? O sea, el choque de tonos es violento. No tiene absolutamente nada que ver con Johnny Thunder y Saturn Girl. Ya, pero yo, por ejemplo, mira, lo que sí que quiero comentar es que me parece toda esta trama política, creo que realmente es hacer un reflejo de llevar esas ideas, esos conceptos del universo Watchmen al universo DC, y de cómo en el fondo Superman y los héroes de la Liga de la Justicia son digamos esa luz que hace que ese mundo no entre en la oscuridad. Son lo que hacen que todo ese miedo al superhéroe, toda esa política con metahumanos, no termine pues de coger por el cuello al mundo, que es como yo lo veo, vamos. Lo ves como una contraposición. Esa perspectiva es interesante. Es interesante. Pero yo es que todo el rato pensaba, este tío se está obligando a sí mismo. Como quiere hacer otro Watchmen, se está obligando a meter una historia paralela como la de los piratas, pues una película en blanco y negro. Tiene que meter un cameo de un político, tiene que meter política internacional, tiene que meter el número del Doctor Manhattan yendo para adelante y para atrás. Tiene que meter, o sea, a Rorschach en la cárcel o en el manicomio. O sea, yo estaba todo el rato pensando como que hacía las cosas intentando imitar el anterior. Tiene que poner a Ozymandias explicándolo todo en el último número. Sí, y me hubiese resultado más interesante otra cosa. No, sacaba cada vez que el Dr. Manhattan se ponía intensito. En 1900 no sé qué estaba aquí, en 1900 no sé cuánto estaba. No sé, pues qué. A mí al revés, ¿eh? De hecho, el Dios, número... Me está sacando, no sé... Mira, en Wikipedia he estado mirando un poquito las notas que se le da a cada número, y el número 10, que es solamente el número centrado en el Dr. Manhattan, es de lejos el mejor valorado. Es decir, a mí las iteraciones de Dr. Manhattan casi te diría que es lo que más me gusta. Sí, porque al fin y al cabo, el Doomsday Clock lo que te presenta es un universo DC poquito rarer y un poquito extraño. Y entonces ese número donde el Doctor Manhattan, que por cierto, el Doctor Manhattan es altamente hostiable, ¿eh? Es un personaje que te lo paras a pensar y es aquello de, niño, deja de joder con la pelota, no le metas los dedos en el enchufe, tío. Pues, claro, ¿qué te explica el Doctor Manhattan? Dice, yo he llegado aquí, que es una idea bonita, al fin y al cabo, dentro del metalenguaje, que hay un montón de metalenguaje en este cómic, Doctor Manhattan sale de Watchmen y dice, me voy a ver universos y hacer mis cosas, mis mierdas, y va a parar al universo DC, que al fin y al cabo, dentro del metalenguaje, todo surge, todo el género de superhéroes surge del universo DC y de la idea de Superman. Y en ese número donde él te explica, dice, yo llego aquí, lo flipo mucho, Porque es un ecosistema donde dices, cocho, hay más gente un poquito más como yo. No estoy solo. Pero es que me ha dado por tocar. Y me ha dado por tocar porque soy así, ¿no? A experimentar. Y te explica, cada vez que yo tocaba, por alguna misteriosa razón, todo volvía a reordenarse. Y te explica lo suficiente dentro del código del metalenguaje y de la ordenación del universo DC, como para que tú llegues a la conclusión, como lector un poquito veterano, de, claro, a partir de ahora cualquier historia entra dentro de canon porque el Doctor Manhattan pues tocó esto, tocó lo otro, tocó lo de más allá, mató a los padres de Superman, apartó la linterna o hizo lo que hiciera, pues todo es canon. Es una idea que yo creo que Jones, que es guardián de continuidad, lo quería poner y está muy bien explicado. Es básicamente el nuevo, lo hizo un mago, pues ahora siempre lo hizo Doctor Manhattan. Claro, es el Deus Ex Machina, es el Deus Ex Machina definitivo. Claro, Deus Ex Manhattan, sí. Eso es, sí, sí. Ya tienes título, Raúl. Bueno, lo que pasa es que hay que reconocer que eso te lo explican en el número 10 y sobre todo el último número, que es Gloria Bendita y un gran cómic de Superman que tampoco es tan importante, o sea, tan importante en páginas. Superman en el último número no es, pero es un cómic de Superman ahí, ¿eh? Te explica básicamente lo que ha ocurrido desde la perspectiva de Manhattan y termina el cómic y te da el epílogo y te lo hace en relación a la obra, te lo hace muy comprimidamente, te lo hace en un espacio muy, muy pequeño. Y por eso el número 12 funciona muy bien, muy bien, muy bien, pero tienes la sensación de aquí te podías haber regalado un poquito más porque me está dando gustico. Eso también te queda. Uh-huh. Vale. Y si queréis... Una cosilla. El universo DC que nos encontramos al principio realmente es el universo DC de Nuevos 52 y Rebirth, ¿no? Es el universo DC en el que no hay JSA y no hay Legión de Superhéroes. Con lo cual podemos decir que el Doctor Manhattan es Jim Lee, que llegó allí y dijo, nada, se acabó la historia, los superhéroes tienen que ser todos, tener 5 años, nada de viejos, que los viejos no venden, que haya muchas organizaciones secretas y todo el mundo duro y chulo y noventero. Sí, pero en paralelo, por avatares de publicación, en paralelo, o justito al acabar esta historia, mientras Jones hacía esto, es que a mí me marcó mucho. Estaba Bendis haciendo el incidente de Leviatán, que se estaba ciscando. O sea, uno ve lo que quería hacer Jones y que podía afectar a toda la editorial, y luego ve lo que se está haciendo. Y es esa sensación de qué lastimica, era más divertido lo de Jones. Y incluso, ¿cómo te lo diría? Para lectores ocasionales, pues les va a importar un churro, ¿no? Pero te da esa sensación de qué está pasando en DC muy fuerte. Y cuando acabas un Six Clock, es un poco está frustrante, porque dices, mira, Jones tenía una idea. Te está hablando del 5G, del crossover con Marvel, del esto, lo otro, lo más allá. Estas ideas molan. Y ahora estamos pues como estamos. Es lo que hay. Pero es que Jones, yo creo que para el futuro de los cómics de DC ahora mismo no tiene mucho que decir. Me refiero por la importancia que tiene dentro de la editorial, ¿eh? O sea, para, por ejemplo, para el cine y para la televisión tiene mucho que decir. Pero sin embargo, para cómics a mí me da la impresión de que está diciendo más en sus proyectos, que están siendo muy dispersos además, no tiene serie regular en curso ni nada. Está diciendo más sobre el pasado de DC y sobre arreglar cosas de la continuidad de DC en esta serie o en los tres Jokers, por ejemplo, que me está gustando bastante en los tres Jokers, la verdad. Está diciendo más sobre el pasado de DC que sobre el futuro de DC. Y ahora a mí me sabe hasta mal leer esas últimas páginas y ver el plan que tiene, porque no sé yo si lo vamos a ver. Yo creo que ahora DC está en manos de Bendis, de Tom King, en cómics. No sé si vamos a ver esas cosas que insinúa en el último número de Doomsday Clock. No vamos a ver absolutamente nada de eso. Yo veo un escritor que dice, mirad, vuestro desastre aquí lo he arreglado otra vez, porque ya lo había arreglado otras dos veces para que lo destruyerais. Aquí lo tenéis, podéis construir y contar cosas a partir de esto. Y la directiva, o bueno, la ausencia de directiva que tiene DC, pues ignora totalmente eso y dice, no, que cada uno vaya a su bola. Y Bendis haz lo que tú quieras por aquí, Tom King viola a Wally West por aquí, todo ese tipo de cosas. Uh-huh. Oye, lo de Wally West. Por cierto, Bendis no se sabe dónde va, ¿no? Después de Superman. Cierto es, estaban diciendo por ahí Batman, pero yo no sé yo si va a acabar en Batman. Espero que no. Aunque igual le pega más, pero... ¿Vosotros creéis, en serio, que Bendis en Batman, con la Batfamilia, con todo el background y con todo lo que supone el universo Batman, no iba a meter unas metidas de remo brutales? Se cargaría a los Robin o se inventaría que hay tres secretos que tenía Batman por ahí. O sea, secretos escondidos. Que ya sabes la que liaría, o sea, pero todo mal. Igual que lo que ha hecho con el hijo de Superman, que es para matarlo, de verdad. O sea, de los pocos que deben quedar en la oficina de DC debe ser el editor de Batman, ¿no? A los tres meses de estar publicando Bendis lo encontrarían ahorcado, ¿no? De la lámpara o algo. Yo creo que sería bueno para un Gotham Central, para una serie del tipo de ese tipo. Pero mira, yo siempre he dicho de que sería bueno, yo lo vería o haciendo una serie, pues yo qué sé, de Batwoman, una serie de The Question, una cosa así sí que me lo podía ver a Bendis. Pero haciendo Batman, que me da un miedo. Haciendo Batman en continuidad, yo no lo veo. Haciendo Batman en una miniserie, en una maxiserie, en algo, digamos, aparte, en una historia, yo creo que sí que podría funcionar. Pero aquello de decir, me voy a meter en la continuidad, va a ser lo que yo haga, marcará al personaje, complicado. Llevamos 20 años soportando que lo que él hace marca a los personajes y tenemos que aguantarlo. Mira, fíjate, voy a decir una cosa que puede parecer anatema, pero a mí Bendis, o sea, yo valoro mucho en un guionista que conozca el pasado para construir sobre él y sepa aprovechar la continuidad como una herramienta y no como una rémora, ¿no? Que es justo lo contrario de Bendis. Pero Bendis, muchas veces, esa ignorancia suya y esa quizá falta de respeto a los iconos, no tenerles en un altar, le permite traer ideas nuevas o hacer cosas diferentes. Cuando Bendis mandaba en Marvel, a mí no me gustaban sus cómics, pero sí me gustaba cómo el landscape del universo estaba chulo, cómo hacía ideas ambiciosas que afectaban, que hacían muy buen feedback con todos sus compañeros. Entonces, a mí Bendis, ya que no hay DC, ya que no hay un respeto ni hay una continuidad, pues a tomar por saco, que le pongan de editor en jefe y tenga ideas locas y tenga ideas para probar y meta guionistas y les dé libertad creativa para hacer lo que le salga del rabo. Yo ya tiraría a tomar por saco, o sea, de perdidos al río. Que Bendis mande, porque al fin y al cabo es un tío que realmente es un tío con talento. O sea, tiene muchas cosas que a mí no me gustan, pero es un tío con talento y con ideas ambiciosas y atrevidas. Entonces, y además, además que se lleva muy bien con mucha gente. O sea, es una persona que es querida en el medio, a pesar de sus cagadillas en el número, en el tema de esto, de tebeos, de ideas. Es una persona que en general yo percibo que muchos autores le tienen en bastante estima. A ver, yo creo que sí. Es que Bendis, por ejemplo, se podrá decir lo que se quiera, y hablando un poco en serio, Bendis hace cómics distraídos. O sea, Bendis no te aburre. Bendis no te no tiene esa pátina que pueden tener otros de te voy a explicar algo profundo que lo vas a flipar, ¿no? Bendis hace entretenimiento, que al fin y al cabo también es de lo que se trata aquí, y lo hace bastante bien. Pero es que, claro, son muchos años que llevamos leyendo tebeos y dices, es que esto no me pega. Pero eso no deja de ser un problema un poco nuestro. Las cosas como son. Igual Bendis, en comparación con Geoff Johns, que insisto en esa idea, Geoff Johns guardián de la continuidad, del respeto del canon y de trabajar a partir de ahí, es la antítesis de Bendis. Sí, no hay que desdeñar, como ha dicho Íñigo, la potencia de los conceptos que crea Bendis, aunque luego los desarrolle a su manera, porque Miles Morales es uno de los personajes más importantes junto a Kamala Khan, igual creados en Marvel, ¿no? En los últimos años. Y mirad a dónde está llegando, que tenemos una franquicia suya cinematográfica, una en los videojuegos, y eso lo ha creado él. O su influencia sobre las películas de Spider-Man gracias a Ultimate Spider-Man está muy clara. Es un tío que tiene buenas ideas, sí. Vamos a dejarlo ahí. Dejémoslo ahí. Vale. Y bueno, y además, aquí a futuro también se ha comentado, se ha dejado caer como que Geoff Johns y Gary Frank han hablado y que tendrían ideas para futuro. O sea, tendrían ideas para una secuela. De aquí, además, ya sabéis que está anunciada una serie nueva de Rorschach, que se publica dentro de semanas, a cargo de Tom King y Jorge Fornés. ¿Vosotros, de aquí a futuro, os gustaría ver más cosas de Doomsday Clock? ¿Os gustaría seguir viendo más cosas sobre lo que es Watchmen, la franquicia Watchmen, o qué pensáis? No, es que acaba en un punto que está bastante bien, o sea, es un final muy bonito que tiene el cómic. respecto al Doctor Manhattan, al fin y al cabo. Manhattan, por diversos avatares, pues entra un poco en razón, deja de ser gilipollón y se vuelve a su universo, creo yo entender, con la determinación de que su universo o su mundo o su entorno puede mejorar importando la idea de Superman allí y crea un personaje para ello. Pues es un buen punto para arrancar y ver qué se le podría ocurrir, porque yo creo que la idea encierra el origen de algo. Yo creo que Jones es una idea bonita, es una idea potente. Igual podría continuar por ahí, pero tenía que hacerlo él, porque como al fin y al cabo al resto le importan tres pitos y una flauta porque ya tienen sus juguetes, pues lo tenía que hacer él. Y no sé si está la cosa ahora mismo, después de la masacre de agosto, está para decir, sí, Jones, tira por ahí, tira, ve haciendo que vamos a vender un puñado, no lo creo, Y bueno, sobre el Rosas de Tom King, pues sí, puede ser interesante. En ese caso yo creo que no va a ser tan respetuoso con la obra original como Geoff Johns, entonces a lo mejor pueden salir cosas chulas. Luego, ahora está la coña en internet de a ver si a Rosas le pone mujer e hijo también. No, le van a poner sidekick. Me ya, no, sí, he visto que sidekick es una niña, o sea que más o menos para lo mismo, y además incluso... Bueno, no sé. Yo he visto ahí cosas raras en el anuncio. Yo creo que pero, igual follas este Rorschach. No se sabe si es Walter Kovacs o es este nuevo Rorschach, ¿no? O sí se sabe. A ver, se sabe que no... se sabe muy poquito sobre el tema, ¿vale? En teoría no va a ser este último. Parece que sí que se va a hacer referencia al Kovacs, ¿vale? Walter Kovacs de toda la vida. Pero ellos han dicho de que es que van a ir más allá. O sea, que van a ir más allá. Entonces, yo por eso, como ha comentado Yoray, creo que... si se salen un poquito del canon de no contarte lo mismo todo esto, pues creo que van a tener un poco más de margen pues para poder contar algo que se aleje lo suficiente como para tener libertad de contar una buena historia. El único problema que puede haber es que yo creo que Tom King, cuando se pone pretencioso, hay que tener cuidado con él. Pero vamos, que normalmente los cómics son muy buenos, o sea que no pasa nada. Pero claro, sabiendo que está escribiendo un cómic de Watchmen, se le puede ir un poco la cabeza. Ya, pero como me dijo Raúl una vez, Tom King funciona muy bien con personajes traumados. Entonces, si su idea es traumar todavía más a Rorschach, pues es una cosa ya delirante, ¿no? Volver loco a Rorschach. No. Volverlo, no loco, no. Puto loco. Puto loco, ya, sí. Ya, para que salga en Sálvame, ¿no? O sea, con Mainat. Pero bueno. Oh, chaval. Muy bien. Bueno, pues si queréis, vamos a hacer un palocito y ya lo vemos. Eres diferente, diferente. Muy buenas tardes, noches, días, amiguitos, a modo de presentación. En nuestro nuevo proyecto, que se titula La Marigonera Podcast, os damos la bienvenida a esta propuesta en la cual hablamos de temas que tratan pues de aquello que les gusta a los machos o a los maricas, o sea, todo aquello... que sin etiquetas vamos a tratar y os presento a mi compañero Sebas Cava. ¿Qué tal, Sebas? Cuéntanos un poquito. Hola, gente. Yo soy Sebas, que os voy a traer mi murcianismo, mi jugo murciano, y os hablaré de cómics, manga y de cualquier otra cosa, producto que tenga que ver con la comunidad LGTB. Y sí, también, pues bueno, de una sección que tenemos en La Parada Monstruos, Telón. Tenemos a, bueno, pues aquel que la llevaba, como era el Crepúsculo de las Diosas, en ella también de vuelta, con Jesús Palop. Muy buenas tardes, Chuso, Suso. Hola, llámame como prefieras. El caso es que vamos a traer a nuevas diosas o dioses o cualquier otra más mariconada que se nos ocurra. Y por supuesto, vamos a tener a Julián interrumpiendo, porque eso es lo que yo quiero, que me interrumpa. Hola, soy Julián. Interrumpo. El miembro heteruzo que va a demostrar que también los heteros tienen derecho a mariconear, ¿no? Y tienen gustos gays. Bueno, pues yo encantado de hablar de todo un poco. Creo que vamos a ver si de verdad es un programa sin etiquetas y vamos a demostrarlo podcast a podcast. Y aquí estaré interrumpiendo. Y aquí al otro puesto de aparato receptor, David Royula, acá de Frickman, que os traerá también alguna seccioncita hablando también de anime, también anime gayer, que os pueda gustar a todos, y también de rock con pelotas, porque, ¿por qué no? A los maricas también nos gusta rockear con cojones. Yo creo que vamos a traer un menú muy interesante, un programa muy interesante, y un placer tenerlos a todos vosotros. Un beso para todos. ¡Adiós! ¡Chao! ¡Besico! ¡Vale! Ya estamos aquí. Y bueno, pues ahora vamos a seguir analizando número a número lo que ha sido esta miniserie, pero lo mismo, nos vamos a enrollar y vamos a hablar de todo un poco y de nada en particular, que en el fondo, reconozcámoslo, es lo que os gusta. Así que bueno, a ver, antes de nada, a ver, Íñigo, cuando a ti cuando te dijeron que iba a haber una miniserie de Watchmen con el universo DC, ¿qué pasó? ¿Se le prendió fuego al tomo que tienes de Watchmen? ¿Te dio un pequeño infarto? ¿Te alegraste? No, yo me alegré, a ver, yo no soy particular, a ver, siendo que para mí Watchmen es el mejor cómic de la historia y hay que releerlo al menos una vez al año y sigue sacando cosas nuevas cada vez, no soy particularmente religioso con ello, ¿no? Siempre va a existir ese cómic de Watchmen ahí. Y no me parece mal que otros autores jueguen con ello, porque, sinceramente, no son propiedad de Alan Moore ni de Gibbons. Literalmente son variaciones de personajes de DC en un cómic de DC, que sí, con matices, pero que vamos, que el mismo Alan Moore no ha tenido mucho problema en jugar con los personajes de otro y en hacer variaciones de Superman un montón de veces. Entonces, no soy particularmente celote con el asunto. Pues se hacen cosas, pues bien. Luego me pueden interesar o no, ¿no? Como cuando hicieron Before Watchmen. Había algunos cómics que tenían muy buena pinta y cogí pues el de Darwin Cook y el de no sé quién más. Sí. Y no cogí el de Azarelo, porque no voy a comprar ningún cómic de Azarelo, ¿no? ¡Oh! Madre mía, me ha dado un infarto. Pero al final es lo de siempre, ¿no? Tú sigues teniendo tu elección. Y además que realmente no va a hacer daño al cómic. El cómic siempre va a estar ahí. Uh-huh. Y bueno, a ver, Albert, ¿a ti qué te pasó? ¿Te dio un infarto? ¿Te alegraste? ¿Hasta la botella de champán? Pues, a ver, yo, estando Jones por en medio, Jones, como todo hijo de vecino, ha producido mucho y ha producido alguna cosa que a mí no me ha interesado nada e incluso que me puede haber, ¿cómo te diría? Me puede haber parecido flojer, pero en líneas generales Jones es un tío de nivel medio tirando para arriba normalmente. Normalmente lo suyo funciona. Dices, vale, confío porque si Jones se mete en esto es porque alguna idea debe de tener. No es como el Before Watchmen, que Before Watchmen, por ejemplo, el cómic de Darwin Cook a mí me parece olímpico, me parece maravilloso. El cómic del comediante estaba bien, no te aportaba absolutamente nada, pero bueno, estaba bien. Lo blanqueaba un poco, ¿no? Dicen, he oído siempre que blanqueaba un poquito la figura del comediante. No tanto, lo que pasa es que llegaba, intentaba, cogía algo que satisfaba en la obra de Alan Moore, que el comediante acababa siendo como una especie de villarejo del universo Watchmen, ¿no? Que arreglaba los marrones y tal. Y cogía una idea que, bueno, una historia real, ¿no? Que era un tío que era amigo del JFK, que era JFK, con perdón, era un gran follador y un gran juerguista. ¿Oh, sí? Y era él el que lo mataba en Dallas y le sabía muy mal. Vale, bien, de acuerdo. Pero el resto de Before Watchmen, por ejemplo, a mí me parece una cosa como muy artificiosa y no denigra la obra original, porque la obra original tiene sus valores y su impronta y todo esto, pero dices que lastimica hacer un Before Watchmen con tantas colecciones y no explicar nothing, no tener ningún tipo de interés en líneas generales, quitando alguna excepción. Pero en cambio aquí, pues me parece bien, o sea, la idea, al fin y al cabo, yo creo que... ese personaje en concreto, que es el Doctor Manhattan, es glorioso, es magnífico, es un concepto que va más allá de lo que es el superhéroe normal. O sea, es el concepto de, es tan súper que es un dios. Y en el fondo es, este dios que lo puede hacer todo, ¿por qué es tan así? Entonces, yo en principio, pues Doomsday Clock lo quería leer con cierto interés, porque apuntaba a que una idea había. Y la verdad es que cuando apareció y tuvo las primeras reacciones y podías ver lo que había dibujado en alguna imagen Gary Frank, pues yo quería leerlo fuerte y votaba por él. No hay que ser tan talibán en los tebeos, pero siempre que nos quedará el ¿qué coño pensará Alan Moore de todo esto? Eso es curioso. Un día de estos Alan Moore tendría que hacer un libro explicando qué opina de las cosas que le han hecho a su obra y de la percepción de su obra en el resto de guionistas y de creadores, ¿no? Pero bueno. Igual ni se ha enterado, ¿eh? Igual no se ha enterado de ¿cómo? ¿Qué? ¿Dunce y qué? Yo creo que... No, o sea, seguro que sí. Y seguro que está ahí el tío a mala hostia, enfadado. Fíjate, yo... Es curioso lo que dice Albert, porque que es una cosa que siempre dice, ¿no? ¿Qué pensará Alan Moore? Y Y fíjate que de Doomsday Clock podíamos tener dudas. Sin embargo, un pensamiento común y recurrente que tenía todo el mundo con la serie de televisión es: esta serie le gustaría a Alan Moore. Es una digna sucesora y retoma sus temas y retoma su narrativa trasladada a otro formato, ¿no? Y creo que con Doomsday Clock estamos todos de acuerdo, bueno, creo que podemos estar de acuerdo en que Alan Moore no estaría muy contento porque no es lo que él busca, ¿no? Al fin y al cabo, él ya siempre dice que está cansado del superhéroe y de la empresa y todo eso, ¿no? El universo superheroico editorial. Sí, Alan Moore se la suda la polla ya todo esto, creo yo. O sea que, muy bien, o también puedes decir eso, sí, correcto. Que se follen a Watchmen por arriba y por abajo, o que hagan un buen producto como la serie de HBO, y es que creo que le da igual. O sea, nosotros seguiremos diciendo este producto no le gustaría o esto sí, pero es que eso, él está en su casa con sus mierdas y yo creo que de verdad que es que lo mismo ni sabe que existen estas cosas. Vamos, supongo que la serie de HBO se habrá enterado o tampoco, a saber. Sí, pero sí, no había, sí. si lo dijimos aquí, ¿no? Que había habido, que decía la leyenda que él la había visto y había dicho que es la mejor serie desde la segunda temporada de Sexo en Nueva York o algo así. Eso era un tweet fake que salió, pero okay, sí. No, pero me lo creo. Yo creo que desde en el ámbito de los fans no deberíamos de ser más papistas que el Papa tampoco. O sea, o en este caso más papistas que Alan Moore, que será el antipapa o algo de eso. Pero porque no hay nada intocable, en realidad. Yo creo que cuando antes te metes esa idea en el cerebro, si te gusta esto de las historias tanto de cómic como audiovisuales, no hay nada intocable. Ese universo que te encanta, o sus propios creadores o los propietarios de los derechos de ese universo lo van a rebootear en algún momento, lo van a reiniciar o van a hacer algo nuevo con él. Entonces, en este caso, yo creo que en vez de ser tan cerrados como suele ser la comunidad fan cuando se anuncia un proyecto nuevo de Watchmen, deberíamos de potenciar que se hagan cosas nuevas, como hemos estado repitiendo todo el programa, porque es mucho más memorable la serie de HBO o, yo qué sé, a mí me gustó lo que hicieron al final de la peli de Watchmen, el cambio que hicieron. Cuando se atreven a hacer cosas nuevas, que cuando, por no querer molestar a nadie, te hacen un Before Watchmen o, en ciertas cosas, un Doomsday Clock. Entonces, yo creo que deberíamos de ser más abiertos y esto se puede extrapolar a mil cosas. O sea, tu personaje preferido que solo recuerdas de una etapa no va a ser siempre así. Claro. Además que hay una cosa que no se nos puede ir de la cabeza, que es que parece que mucha gente está como muy enfadada con Before Watchmen, con la serie, con esto, como diciendo, ¡oh, Dios mío, han violado Watchmen! Pero si es que a Watchmen ya lo violaron hace 35 años, cuando toda la gente entendió mal y dijo, ¿cómo mola este personaje de Rorschach? Hagamos todos los personajes de TVO malotes y cabrones. Y así salió lo que salió. En los 90 era la resaca malentendida de Watchmen. Sí. O sea, yo creo que ya se ha pervertido Watchmen, si es que no han inventado nada realmente, si es que a mí estos productos me parecen sí, mucho más respetuosos con la obra original que lo que ha venido después. Sí, que yo creo que todo lo que sea violar a Watchmen, a Alan Moore le va a gustar porque tiene un fetiche muy raro con las violaciones. O sea, en todos sus cómics aparece una, o sea que eso le molará. Sí. Pues nada, vale. Vamos a leer el cómic. Eso. Vamos a comentarlo número a número. Vale, pues el primer número de Doomsday Clock. Bueno, ya sabéis que ya se nos había dejado caer al final del número uno de Renacimiento a través de esta miniserie que fue de Batman y Flash, La Chapa, en la que veíamos como el profesor Zoom pues moría a manos del que parecía ser el propio Doctor Manhattan. Pues bueno, tras dos años, en noviembre de 2017, tuvimos el primer número. Y esta vez nos trasladaba pues a otra vez al universo de Watchmen, donde pues el diario de Rorschach pues había provocado pues que todo lo que intentó arreglar Ozymandias pues acabase frustrado, es decir, se ha frustrado el desarme nuclear, ha habido una invasión de Rusia pues a parte de Europa, hay una tensión muy grande con Corea del Norte, hay americanos huyendo de Estados Unidos a México. Es decir, es una situación muy, muy, muy, muy tensa y en la que ya está automáticamente el reloj de las que marca el juicio final, ya directamente está a las 12 en punto. Por eso aquí vemos pues cómo nuevo Rorschach libera pues a dos villanos de segunda, que se llaman Mimo y Marioneta, que están basados pues en Punch y Yewely, que si no son estos personajes, los ha utilizado Tom Kim en el tomo este de Yo soy suicida, que son pues básicamente dos tipos vestidos de mimo, y además aparecían en la segunda película de animación del Escuadrón Suicida, la de Hell to Pay, pues aparecían también al principio. Sí, es que Pucci y Billy son personajes de la Charlton. Eso son como Blue Beetle, como Question, todos los personajes son los que se basan, ya sabemos que los personajes de Watchmen se basan en los personajes que DC compró a la Charlton. Y Punchy y Willy son de los pocos que no dieron el salto. Judo Master tampoco dio el salto, por ejemplo, ¿no? Así como personajes con algo de nombre. Eso es. Y aquí pues vemos obviamente que todo esto pues es un plan en parte de Rorschach y de el propio Ozymandias, pues para contactar con el Doctor Manhattan y poder salvar este universo. A ver, Geray, ¿a ti qué te pareció? A mí, muy interesante. El arranque me parece muy potente, la verdad, pero porque todavía no abarcaba más de simplemente quedarse en un cruce con Watchmen. Una cosa que me gustaría hablar con vosotros es estos dos personajes de Mimo y Marioneta, que si os parece que su importancia dentro de la historia es merecida, digamos. O sea, porque conceptualmente, con todo lo que habéis explicado, ahora lo entiendo, ¿vale? Es coger a un personaje de Charlton y traerlo a este universo de Watchmen. Tiene todo el sentido del mundo, pero es que no sé si les tiene tanto cariño Geoff Johns al haberlos creado, ¿no? Entre comillas, él, que les da esa importancia en la historia que solo es para tener una cosa al final, ¿no? Para tener para que tengan un hijo, digamos, al final de la historia. Entonces, no sé si os parece que abusa demasiado de estos personajes. Es que a mí me parece que los que más ralentizan la historia son ellos. Es que el principio del cómic es muy watchmeniano a tope todo y te mete estos dos personajes que por alguna misteriosa razón deberán ser muy, muy, muy importantes. Al fin y al cabo, estamos hablando de que se ha descubierto el plan de Bait, se ha reactivado la Guerra Fría y todas estas cosas, y el mundo se va a ir a hacer puñetas ya. Entonces Bait ha articulado otro plan que de verdad tiene que llevarlo a buscar al Doctor Manhattan y tal, y necesito a estos dos, pero ya mismo. Entonces, la presentación es muy potente, ¿no? O sea, Mimo es un tío con powers, que en el universo Watchmen hasta ahora solo había un tío poderoso, y ahora resulta que son dos, y Marioneta, pues bueno, es una asesina elegante, es como una Harley Quinn muy da de la olla, que corta a la gente con el cable y tal, y mutila al personal y no se lo piensa demasiado, y cogen y se van al universo DC. Bien, a partir de ahí, tú lo que tienes que pensar es estos cuatro, o sea, el nuevo Rorschach, Bait, Mimo y Marioneta, van a liarla en el universo DC, pero cuando se desarrolla la historia, Mimo y Marioneta se dedican pues al gamberrismo urbano, prácticamente solo les falta tener un bote de pintura para hacer grafitis por donde se mueven, o sea, se dedican al gamberrismo y tal. Hacen un poco de Fury Road, pero no llegan a más. Entonces, el punto importante que podrían tener estos personajes es algo que el Doctor Manhattan va a utilizar en el último número, pero para eso no hacía falta llevárselos, porque digamos que esa cosa ya la tenía él en mente. En fin, que sí que se quedan desdibujados. Lo que pasa es que tienen una aparición muy potente. O sea, los dos primeros números, que básicamente es el escape de Bait con su grupo al universo DC mientras el universo Watchmen se va a hacer puñetas, te promete una serie de cosas que luego se pierden. Y es un poquito, yendo en tomo no ocurre, pero yendo mes a mes pues te despistas. Sí, claro. Y luego a mí me llama la atención que en todos estos proyectos posteriores, bueno, parece que a Búho Nocturno y a Espectro de Seda no los quieren tocar mucho en estas ampliaciones del universo de Watchmen. Sí, como que esa parte ya está resuelta y que no hace falta expandir más. Bueno, quizás a Espectro de Seda un poquito más en la serie. Claro, es que mientras estaba hablando me he acordado de eso y digo, joder, lo que voy a decir es una... Ups, lo que he dicho. Pero sí, me refiero a que a lo mejor en esta historia ese niño tan importante en el último número podría haber sido hijo de ellos, no sé si me explico. Claro. Por ejemplo, sí. Yo a lo mejor creo que te quieren contar la historia a través de los ojos de ellos, porque en todo momento vamos con ellos. O sea, no pasa en ningún momento, no sepamos o qué están haciendo, o qué, pues yo qué sé, dicen, mira, paso de vosotros, y se van a, pues por ahí a liar la parda. No sé, yo creo que como que son los personajes con los que el lector va de la mano, en todo momento, o sea, con los que te va contando un poquito por dónde van los tiros. Claro, que es decir, como en el primer Watchmen está, íbamos un poco de la mano de Búho Nocturno y de Laurie, pues ahora tenemos. Y sí que es curioso que tanto en este cómic como en la serie hayan pasado de los dos, ¿no? Que quizás que sean intrínsecamente menos interesantes que Rorschach y el Doctor Manhattan, que son personajes más diferentes o más potentes, como, pues, como es el comediante, ¿no? Aunque en Watchmen conocemos al comediante muerto, luego lo acabamos de conocer bien, ¿no? Y aquí sí que creo, por ejemplo, bueno, aunque no ha salido todavía, quizá me estoy adelantando, que la aparición del comediante es mucho más gratuita. Sí, sí, uf, sin duda, sí, sin duda. Quizás eso es lo más, sí, eso es más, un poquito más áspero, porque al final yo creo que es como para añadirle emoción todo ese momento, cuando luego lo vamos a contar, cuando saltan la base los villanos, un poquito así para darte un poco de esto, no sé, o podían haber hecho pues el juego, si quieres, el juego de traer a, cuando llevan a nuestro universo a Mew Marioneta, y que hubiese sido, pues, yo qué sé, Peacemaker el que tuviese que haber ido por ellos. Haces un poco así el juego. No, no, haces un poquito el juego. De hecho, aparece Peacemaker también en la batalla final. Así que, sí, quizás es un poquito la parte, el pequeño palo que le doy al TVO. Que esa la parte del propio comediante es un poco de, o sea, a ver, cuando lo ves te quedas como de, ¡oh, no puede ser! Pero sí que es un poquito lo más gratuito del este. Uh-huh. Sí, un golpe de efecto. De hecho, es en el segundo número. O sea, que ¿no? Creo que es el final del segundo número. Sí, sí, sí. Que si queréis, bueno, saltamos al segundo número, en el que ya, bueno, pues ya hemos llegado al universo DC. Vemos que, pues, que eso, que la gente, pues, ha dejado de creer en los superhéroes. Hay manifas, hay batucadas en contra de Batman por la calle directamente. Y te dejan ya, pues, caer, pues, el tema de la teoría de los superhéroes. ¿En qué consiste esta teoría? Pues que es un poquito raro que el 99% de los superhéroes sean norteamericanos, ¿vale? Se te dejan caer, pues a ver si va a ser que el gobierno de Estados Unidos tiene algo que ver. Y también, pues aquí vemos cómo Simandias y Rorschach, pues por un lado Simandias va a buscar a Luthor y Rorschach pues va a buscar a Bruce Wayne y acaba encontrándose a Batman. Uh-huh. Y claro, pues tenemos el final, pues en el que aparece pues el comediante. ¿Qué os parece este número? A ver, en general. A ver, la llegada de los personajes al universo DC está bastante bien. O sea, Adrian Bate, que por cierto, aquí va vestido de superhéroe. O sea, en Watchmen, básicamente él cuando aparece con el traje es cuando ejecuta el plan, que es una idea que está muy bien. Pero aquí ya de partida va vestido con un traje muy noble. Hay que decir que es un diseño que dentro de universo DC pues canta como una almeja, es un poquito ridículo de demás. Yo creo que está puesto expresamente. Pues él va a hablar con Lex Luthor y le dice, mira, ha pasado lo siguiente en mi universo. Yo hice esto, esto, esto, lo otro, ha salido como la mierda, guerra nuclear, y vengo aquí a buscar a Dios, ayúdame a encontrarlo para salvar mi universo. Y Lex Luthor tiene una frase muy Lex Luthoriana, dice, si tú has hecho todo eso y eres el más listo de tu universo, es me quiero que imaginar no, más tonto. Claro, es que no soy muy espabiladicos en líneas generales. Y por ejemplo, Rorschach, que aparece en la mansión Wayne, y descubre la Batcueva y tal, tiene un momento muy interesante, que es que cuando llega a la Batcueva, que está llena de recuerdos, del traje del Robin muerto, de hasta cierto punto los trofeos que ha ido ganando Batman, llega a la conclusión de que es un puto psicópata el Batman este, que es una idea que está muy bien. O sea, el planteamiento que él hace es, un tío vestido de murciélago que tiene todas estas reliquias aquí, no puede estar muy bien, es chungo de cojones. Está muy bien, funciona en el sentido de cómo el universo Watchmen, que se parece un poquito más al nuestro, reaccionaría ante superhéroes coloristas y este mundo extraño donde lo fantástico está en cada esquina, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, la interacción acaba como el Rosario de la Aurora, ¿no? Porque al fin y al cabo, a la reunión entre Luthor y Adrian Bate se añade que es el golpe de efecto, el comediante, que lía la mundial, pero para eso es el comediante, y está muy bien la salida que tiene Batman con Rorschach. Rorschach le entrega el diario del Rorschach original, Batman se lo lee y dice, este tío no está bien. Y se lo lleva y dice, vamos a ir a un sitio, vamos a hacer un asalto, hace una cosa como muy superheroica, que es entrar en el asilo Arkham. Para enterrarlo él. Sí, le dice, entra aquí que el doctor Manhattan está. Dice, seguro, no lo veo. Entra. Vete tú, cara voy. Vete entrando tú, que tú lo identificarás a la primera. Entra. Y a la que se da cuenta Rorschach, el chavalito, creo que se llama Ronnie, ¿puede ser? Reggie. Pues sí, acaba encerrado en el asilo Arkham, acaba en el manicomio, y luego veremos que él en su pasado, en el universo Watchmen, ya estaba encerrado en el manicomio. Es aquello de otra vez no. Sí, sí. Está muy eso, bien. Bueno, sí, ya es un poco más el tercer número, pero bueno, aquí también vemos en un asilo a un olvidado Johnny Thunder, que bueno, a ver, Íñigo, ¿qué nos puedes decir? ¿Quién es Johnny Thunder? A ver, cuéntanos. Johnny Thunder es un superhéroe de la Edad de Oro, era la mascota de la JSA, era el chavalín de la JSA, de la Sociedad de la Justicia de América, que era el más poderoso de todos, porque su poder era que tenía un genio. Un genio, literalmente un genio, de los que conceden deseos. Ah, además, o sea, no de mala hostia, no de hijo puta. No, no. No sé qué. No, ni tampoco Stephen Hawking, que lo llamaba. Sin limitaciones de deseos. O sea, era un tío básicamente todopoderoso, que si no solucionaba todas las cosas en la primera viñeta, es porque era un tipo bastante incompetente, ¿no? El tal Johnny Thunder. Por eso le tenían de chaval de mascota, ¿no? Pero vamos, lo tenía en un bolígrafo, que si habéis visto Stargirl, spoiler, ahí sabéis que sale ese bolígrafo misterioso. Estoy convencido que la segunda temporada va a tener más peso el bolígrafo. Estoy seguro que ya han comentado que va a salir el chico, luego el heredero de ese genio. Eso, Jack Thunder. Sí, sí, sí. Mira, hay una cosa del número 2 que a mí me gusta bastante. Al principio del número, bueno, que son bastantes páginas, vemos un flashback de Mimo y Marioneta cometiendo un atraco. Y cuando, bueno, además, fíjate que son hasta demasiadas páginas contándonos el atraco, ¿no? Entonces está muy chulo, está muy bien contado, aunque a posteriori puedas decir que se gastan demasiadas páginas. Y es entonces cuando aparece, es la primera aparición de verdad de Manhattan en la serie, aunque sea en un flashback, y se ve cómo no mata. Nos retrotrae a una escena muy famosa de Watchmen, en la que el gobierno puso a Manhattan a hacer de superhéroe y hacía explotar la cabeza de la gente, a los villanos y a los delincuentes, y aquí le vemos que va a hacerlo, pero no lo hace. Y aquí ya no mata a Marioneta, y aquí ya nos da las pistas de lo que pasará más adelante. Es una escena bastante efectiva, que no tiene mucho que ver con la trama, de la mayoría, o por lo menos son demasiadas páginas, pero que está muy bien contada. Eso es. Además que, bueno, ya sabéis que todos los números tienen como un pequeño anexo, al final, igual que lo tenía Watchmen, en el que, bueno, cada uno nos va contando, pues, información complementaria del universo, ¿vale? Y aquí en el segundo, bueno, en los primeros, pues ya sí que nos deja, eran periódicos del propio... pues el propio universo de Watchmen, el que ya nos dejaban caer, pues bueno, toda la crisis, que ya se había descubierto que lo del calamar, pues que era fake. Y en el tercero, pues sí que nos viene una especie como de revista del corazón, una especie de 10 minutos de la época, en la que se empieza a hablar de la vida secreta de un actor del método llamado Carver Coleman, y además en el que hay pequeños, pues, easter eggs, por ejemplo, se hace referencia al padre de Rita Farr, ya sabéis, el astergirl de la Doom Patrol. Y luego, pues bueno, saltamos al cuarto número y aquí ya descubrimos que Rorschach es Reggie, que es el hijo del psicólogo que intentó analizar a Rorschach original en el universo de Watchmen, y que vemos, pues, que es eso, que es un universitario que bueno, quería seguir un poquito los pasos de su padre, pero que sufrió, pues, las secuelas del ataque psíquico del calamar, ¿vale? Además estuvo encerrado en un hospital psiquiátrico y fue entrenado por el hombre polillo original. Que ya recordad que también, según nos iban contando, este hombre polilla también acabó en un psiquiátrico, es este mismo. Y allí en Arkham acaba conociendo a una chica, pues, que se hace llamar Jane Nadie, pues, que obviamente es Inra, es decir, pues, Satunger de la Legión de Superhéroes. Que yo creo que es un número en general bastante, a mí bastante cumplidor. A mí sí que me ha gustado bastante ese número. El concepto de este nuevo Rorschach me parece cojonudo. O sea, lo de que sea el hijo de... O sea... Me parece genial, además, que sea de color, ¿no? Con todas las connotaciones que tiene Rorschach originalmente y tal. Está genial. De hecho, claro, uno se lleva la impresión de que lo que necesitas para contar una historia de Watchmen, viendo la serie, leyendo este cómic, es al Doctor Manhattan y a Rorschach, siempre presentes de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Que entonces a mí me lleva a pensar, bueno, pues igual que el Doctor Manhattan resucita al comediante... y luego lo manda otra vez al momento antes de su muerte, ¿no podría haber hecho lo mismo con Walter Kovacs y tendríamos al Rorschach original durante esta historia, aunque luego volviese a morirse? No sé. Hubiese sido también una opción interesante. Pero bueno, este nuevo concepto de Rorschach, bastante chulo. La verdad, se salva la papeleta bastante bien. Mira, yo por ponerme friki dentro de la historia, te diría que quizá no puede hacer eso, lo de salvar a Kovacs, porque intervendría consigo mismo en el pasado. Y no hemos visto a Manhattan nunca hacer eso. Viajar en el tiempo de esa forma para tratar consigo mismo, ¿no? en diferentes épocas del tiempo. Siempre es consciente linealmente de toda su historia y ve todo, como decía, ¿no? Que ve los hilos, es un títere que ve los hilos, pero no intercede, nunca se cruza consigo mismo. Vale, sí. Está bien explicado. A ver que me lo acabo de inventar, pero bueno. Vale, no pasa nada. Una excusa. hay un puntazo en el número 3, volviendo un segundo atrás, que es la primera vez que Mimo dispara con las pistolas. Porque en el primer número vemos que tiene que ir a buscar sus armas y vemos que saca y hace como que coge unas pistolas. Dicen, joder, estáis muy mal de lo vuestro. Pero en el tercer número le vemos que está apuntando con el dedo y empieza a disparar. Resulta que son pistolas invisibles. Son pistolas que funcionan de verdad. Y es una horquilla en la boca. Sí, una horquilla en la boca. Te ve uno en la boca y se saca un palillo invisible, pero que sirve. Vale, y bueno, luego ya llegamos al quinto número en el que, bueno, ya se empieza a enredar todo un poco más. Pues Rorschach pues consigue huir con Saturn Girl. Salta la polémica con el tema de los metahumanos. Se deja caer pues que Firestone, pues que su origen no es tan casual. Ya sabes que Firestone pues es la unión de dos personas. Rusia pues cierra la frontera a otros metahumanos, porque bueno, me parece que debe haber un pequeño follón con Halcón y Paloma. Te dejan caer también los orígenes de otros personajes, pues como Metamorfo, como Clayface, como Batman, que también te dejan caer que están creados por agentes del gobierno. Y aquí pues ya es donde ya se acaba de liar el percal, cuando por un lado Black Adam invita a todos los superhéroes, a todos los metahumanos que quieran unirse a que vayan a su país, que va a ser una especie como de refugio sagrado. Y por otro lado, pues Johnny Thunder acaba encontrando la linterna de Alan Scott. Pero Albert, ¿qué te parece este número? Pues bueno, aquí hay un cambio de ritmo y aparece algo que yo supongo que en la idea original o lo que tenía en la cabeza Jones tendría que articular, pues eso, pues una temporada de publicaciones en DC, que es esto de la teoría de los superhéroes y el impacto global que tiene. Claro, si te lo paras a pensar, el universo de DC está lleno de supergente con poderes muy marcianos, bastante más que los de Marvel, perdón. Y esta idea de que el gobierno crea superhéroes es algo que como lectores hemos visto mil millones de veces. El gobierno con el Capitán América, por ejemplo, ¿no? Pero estamos hablando de producción en masa y estamos hablando de geopolítica. De repente es muy importante. Bien, de acuerdo. En lo que es la estructura del cómic que estás leyendo es un elemento importante que aparece un poco de improviso. Porque del universo de DC no te han hablado nada. Todas hasta este punto has seguido a la gente de Watchmen. Entonces, todo esto, que es una crisis muy grave y muy importante y que va a tener coletazos y ramificaciones y demás, claro, que te aparece en un número un poco avanzado, a mí me descuadro, porque dije, esto tiene peso, lo va a tener, si sigue la estructura del Watchmen original es el conflicto con mayúsculas de este mundo, pero claro, está introducido, digamos, un poco a cholón, está introducido a saco en ese momento. Y también hay que decir que tampoco te aclara demasiado cuál es la verdad de todo esto. Si evidentemente los gobiernos han hecho algo, pero se llega a verbalizar. Dicen, es que no todos los que están en la lista de agentes creados por el gobierno son agentes del gobierno. Yeah. Hay una conspiración y queda como un poco sin rematar del todo. Es un tema que al final del cómic, pues sí, que tiene su importancia y genera conflicto y demás, pero tampoco está solucionado, no tiene un final feliz ni un final de ninguna manera. Es una situación que queda un poco etérea. Algo te dejan caer al final del último número, como que sí que, por ejemplo, estaba el profesor Stein, o sea, una de las partes de Firestorm sí que estaba implicado, que la JSA lo va a investigar. Me daría un poco de pena, o sea, no creo que, bueno, ya sabéis que se anunció hace poco que va a haber un TVO de la JSA. Yo creo que si quisieran honrar un poco esta parte, lo investigarían un poco. O sea, o meterían una trama de que, bueno, a ver qué cojones estaba pasando, o que por lo menos tienen material pues para hacer alguna historia. Claro, es que esto sería, si esto tuviera efecto canon, o fuera canon, o fuera continuidad, como la entendemos, sí, sería muy importante para el universo de DC. Probablemente tendríamos a Batman investigando, y a Superman muy preocupado, y a Wonder Woman hablando de las Naciones Unidas, diciendo que estáis haciendo criaturas. Y cosas así por el estilo, pero aquí queda como verso suelto. Además que esto coincide con eso que comentas, con el tema de la continuidad, en el sexto número, que también viene a contar un poco más, igual es el número más flojito, porque bueno, aquí te cuentan el origen de Mimo Marioneta, todos los villanos están debatiendo de a ver qué van a hacer. Y es curioso porque algunos de ellos llevan los trajes originales, como puede ser Enigma, que lleva el traje, esa especie de pijama con lleno de interrogaciones. Fíjate, dice, habla, fijaos que habla Albert de la introducción en este quinto número un poco a tope de la teoría de los metahumanos, pero además ratifica un poquitín lo que yo decía de desequilibrio, ¿no? En el primer número, al final, después de un número, vemos a Clark Kent teniendo una pesadilla con la muerte de sus padres. Y ahora aquí, en este número, y hasta el quinto número, desde el primero hasta el quinto, no vuelve a aparecer. Fíjate que es básicamente uno de los protagonistas, y aquí tenemos de nuevo a Clark, a Lois, a Perry, a Jimmy, al Daily Planet, todos así, pues metidos con un embudo de repente, ¿no? Cuando ha estado cuatro o cinco números, a cuatro números sin verles para nada. Y, bueno, de hecho ya vemos a Lois interactuando con un Lex Luthor, que Geoff Johns siempre ha escrito un Lex Luthor brutal, siempre ha escrito un Lex Luthor maravilloso, inteligente y muy humano, con muchos defectos, pero muy listo, pero también muy, muy fallido. Tiene eso. Mucho cariño al personaje, ¿eh? se nota un montón. Sí, lo que dices de Superman tiene su cosa, porque se ha hablado mucho de que esto es una buena historia de Superman, Doomsday Clock y tal. A ver, yo creo que es una buena historia sobre Superman, porque tampoco es que Superman salga tanto, no sé si me explico. Sale, o sea, sobre la idea exacto. De lo que significa Superman. No tan solo en este cómic o en la editorial, sino en lo que a nosotros nos gusta, que es el género. O sea, sí. Superman es como una especie de piedra angular sobre la que se ha edificado todo. Y Doomsday Clock, en el fondo, es un homenaje a eso, a esa idea. Si Superman, o sea, Superman, aparte de los poderes y de la iconografía y de la capa y del traje ajustado y demás, trae la idea de que alguien enormemente poderoso trae la esperanza, la bondad y hasta cierto punto es un personaje moral, más que un personaje de dar puñetazos. Superman es una guía moral. Y entonces, claro, en el conjunto de la obra, Superman es importante, Superman es lo nuclear, pero Superman es que sale poquito aquí. Y hay que decir que Superman tampoco está muy espabilado hasta que llega el momento en que te debe estarlo. Las cosas como son, pero bueno. Sí, un poco me recuerda, bueno, a la Liga de la Justicia de la película, como la importancia de Superman al final, ¿no? O sea, como a lo largo de la historia no lo ven mucho y al final es súper importante. Eso es. Bueno, el Snyder Cut lo arreglarán, seguro. Sí, el Snyder Cut serán todos igual de importantes. Vale, y bueno, ya, pues si queréis, saltamos al séptimo número. Aquí los dos grupos se juntan y por fin tenemos, pues aparece el Doctor Manhattan. Y es curioso cómo lo invocan, porque bueno, durante todo el TVO, Ozymandias ha tenido un gatete pequeño que era un clon de Bubatis. Y resulta que este clon, claro, estaba irradiado por los taquiones del propio Doctor Manhattan. Y con eso es con lo que le consiguen traer, que es una especie, un concepto muy loco, casi parecen por rollo Pokémon. Sí, digamos que son cosas de cómic, ¿no? Es aquello de Bubastis al morir quedó contaminado por la energía de Manhattan, pudimos salvar una celulilla, me he hecho un gatete nuevo y el gatete tiene momentos, el gatete lo pasa muy mal. El gatete sí. Es como una brújula que enfoca al Doctor Manhattan y entonces se le ponen los pelos de punta y se vuelve azul. ¿Qué dice Ozymandias? Me ha salido bien, pero el gato pasarlo bien no lo pasa. Las cosas como son. Tiene cara a susto. El detalle del falso cáncer de Ozymandias me parece muy adecuado para el personaje, por ejemplo, también. Cómo lo usa para manipular a todo el mundo y cómo al final se le va de las manos, cómo se le va a este señor todos los planes locos que tiene. Es un poco como Ayuso en eso. Sí. Uy, por Dios, Ayuso, como me lo he imaginado vestida de Ozymandias. Hostias. Oye, ahora mismo comparten muchas cosas. Perdón, Íñigo. Es una cosa muy, muy Watchmen, además, ¿eh? Porque en el primer número, en la viñeta en la que se ve que bueno, el primero o en el segundo número, cuando Ozymandias le dice a Rorschach que tiene cáncer y tal. Estamos viendo un caption encima que viene de una conversación de la tele que dice, no creáis sus mentiras. Te lo dicen desde el principio. Jolín. Pero yo no lo entiendo. Al fin y al cabo, él simula tener cáncer para conseguir la colaboración, por ejemplo, de Reggie. Pero es que da igual. O sea, a Reggie lo puede... Reggie, que está muy desequilibrado y todo el rollo, a Reggie le puede comer la oreja, no hace falta que le enseñara la radiografía y tal. Yo creo que es un poco el plot twist de decir, mirad qué malo es o qué retorcido es, cómo se aprovecha de la gente y tal. más que un efecto práctico, ¿no? En la historia. Claro. Pero bueno, queda igual esto. Es un... Que sí, se lee, claro. Que se lee bien. Vaya, ya. Además que le engaña porque le hace creer todo el rato que realmente Walter Kovacs era amigo de su padre. Es decir, que era amigo del psicólogo, cuando realmente Walter Kovacs lo que hizo fue romper al psicólogo completamente ese número, ya sabéis, del análisis en Watchmen, en el que el propio psicólogo acaba desquiciado. Es que Rorschach le provoca impotencia, que es lo peor del mundo. Es la anti-Viagra, Rorschach. Exacto, sí, sí. La pastilla blanca y negra. Y bueno, pues ya más adelante, en el octavo número, Superman viaja a Kandah, que se ha convertido en una especie como de república, no sé cómo decirte, bolivariana soviética, en la que, bueno, aquí los superhumanos pues son recibidos como celebridades. Y todo estalla pues cuando Firestorm, digamos, es acosado pues por los héroes del pueblo, que son los superhéroes rusos, y al luchar con uno de ellos, pues acaba convirtiendo de rebote a un montón de gente en cristal. Rusia le declara persona non grata, y Superman, pues al intentar mediar, al intentar un poco decir, no, pues que hay que respetar a todas las personas, a todos los colectivos, se acaba liando completamente de madre. Yo creo que además es un número para mí que, joder, es casi de mis favoritos. Sí, es cambio de tercio, hay cambio de ritmo y se pisa, pisa el acelerador y se nota, Sí, sí, sí, sí. Cameo de Putin, no, también. Cameo de Putin. No, que es que está muy bien escrito, muy bien dibujado, o sea, la tensión que consigue narrativamente, pues por ejemplo, cuando Superman está con Firestorm intentando curar a un niño de los que se ha convertido en cristal, y lo consigue, pero luego cuando van a Moscú a intentar solucionar todo, la tensión, el patos que sentimos de cómo la escena se está descontrolando y va a acabar mal, a pesar de las buenas intenciones y de cómo se podía haber solucionado todo, y todo se está liando y liando y liando, es una cosa que casi te rompe el corazón de ver cómo todo se va por el retrete, ¿no? Todo lo que quería hacer. Sí, como el Superman, de que por querer hacerlo bien acaba saliendo todo mal. O sea, hay que intentar mediar con Putin, con otros superhéroes, no, venga... Yo respeto, pues, no respeto a mi gobierno, respeto solamente a las buenas personas y tal, bla, bla, pum, se lía parda. Y sobre todo al final, de cuando parece que tienen que detener a Firestorm y realmente el peligro es que ha llegado el Dr. Manhattan. Sí, y además el concepto que también está muy bien, ¿no? Que en medio de toda esta crisis de los superhéroes gubernamentales y demás, cuando Superman llega a Moscú con Putin, como no es gay, puede aterrizar, pues tampoco es de Femen, pues ese recibimiento que tienen de Superman, hombre, Superman no, Superman mola, Superman es una guía moral, no hay ningún problema, Superman explícate, que acaba transformándose en Superman intentando ayudar a Firestorm, que pobrecito pues está en el jardín este que transforma gente en cristal y demás. Tú te das cuenta de que es muy en torno de DC todo, ya se ha convertido en un cómic de algo está ocurriendo en DC, algo grande, y tiene ese final de los héroes del pueblo también luchando contra Superman, Superman proscrito, y dices, aquí hay un follón. Si Superman ha llegado a ser un héroe proscrito, a ser demás, es que el follón es muy grande. Es decir, yo creo que el cómic... Dentro de la estructura de los Day Clock, este cómic es importante y es el cómic que cambia una especie de... marca un cambio de tono y te da más sensación de urgencia de la que has tenido hasta ahora. Claro. Y a partir de aquí, pues yo creo que el cómic mejora rítmicamente, te explica cosas más interesantes y empieza a rematar temas, que está muy de tono. Sí, además que luego ya llegamos, bueno, a mí al número 9... que es cuando todos los héroes viajan pues a Marte a detener a Manhattan. Vemos aquí a toda la Liga de la Justicia, yo que sé, a la Patrulla Condenada, toda la familia Marvel. Me hace gracia porque en una de las naves van todos los héroes de la Charlton, que me hace bastante gracia, que es ya el guiño, casi ya es Geoff Johns mirando al espectador y guiñándole ahí como al lector y guiñándole un ojo, y de cómo todos ellos pues intentan detener al Dr. Manhattan y es que no pueden. Es que no hay manera física humana, ni todos los superhéroes mágicos, ni todos los Green Lanterns, ni toda la familia Marvel puede acabar con él. Aquí Manhattan se saca la polla, ¿eh? Ya. Directamente. Más. Sí. Bueno, pero la lleva fuera, pero es que les pega con ella. Y además, una cosa que siempre me ha sorprendido del entorno Watchmen es la desnudez del Dr. Manhattan. Nunca ha sido un tema así como polémico. Yo pensaba 2020, en un cómic DC, Dr. Manhattan desnudo de nuevo. No, yo creo que se ha aceptado. Yo creo que como los cómics es un ámbito, en el fondo no somos tantos, es un ámbito reducido y ha quedado un poquito para los iniciados, ya lo asimilamos. No nos gustaría un Doctor Manhattan vestido. Pero bueno, lo que sí que tengo que decir respecto a este número: los superhéroes cogen, se embarcan y van a Marte a por el Doctor Manhattan. Y te lo explican en dos viñetas. Aquí sí que tengo la sensación de esto formaba parte de un plan más grande. Está explicado muy a vuela pluma cómo llegan a la conclusión, siguen un rastro de energía que les llega hasta Marte y se encuentran ahí al Doctor Manhattan y demás. Pero sí que tienes la impresión de que esto tendría que formar parte de algo más grande. De que esta reunión de superhéroes, en un momento dado, en diversas colecciones, alguien hubiera, yo qué sé, el típico Mr. Terrífico, el típico científico de Argus o lo que fuera, hubiera dicho, mira, esto está aquí, tenemos que ir todos. Y se hubieran reunido y se lo hubieran explicado y todo el rollo este. En el cómic te funciona porque te funciona, pero es esa sensación de oportunidad perdida que, insisto, tenía la editorial particular. Sí, aunque bueno, es difícil, hubiese sido difícil ubicarla en qué momento pasa la colección y tal, y hubiesen quedado colgados muchos crossovers por esto de los retrasos. Entonces casi sí, que mejor que la hayan dejado así, ¿eh? Bueno, el número se llama Crisis, no por casualidad. Claro, además que ellos lo mencionan, dice, ya hemos derrotado al Antimonitor, hemos derrotado pues a un montón de linternas amarillos, como dicen, hemos derrotado a un super mocoso que estaba cabreado todo el día, haciendo el niñito Superboy Prime, hemos derrotado versiones alternativas malvadas de Batman. Ay, Dios mío. Estaba ahí, seguro estaba escribiendo los yogurones ahí con los dientes apretados, ahí como ¡ash! Limando los dientes mientras escribía esa chorrada. Sí, sí. También es un caramelito ver, porque siempre lo has pensado, ¿no? Uh-huh. O al menos dentro de las fantasías paranoides de un comiquero como yo, que es aquello de el Doctor Manhattan peleando en una pelea de pelea, ¿cómo se manejaría? Y es muy satisfactorio, porque al fin y al cabo, respetando los turnos, que como en las películas de karate de China las antiguas, se van enfrentando a él. Y él los va tumbando, ¿no? Pero es aquello del concepto de divinidad, de superioridad que él tiene, y desde su omnipotencia, cuando, por ejemplo, coge el anillo de linterna verde, dice, coño, qué curioso es esto, tío, esa energía de la voluntad concentrada, esto no lo había visto. Ah, pues bien. O cuando hace lo de los magos, ¿no? Y dice, mira, coño, utilizan magia, la magia, ahora que la veo en acción y todo el rollo, lo que me ha tirado Zatanna y John Constantine y tal... La magia es como un software descontrolado que solo queda en manos de gente que está muy tará. Ah, pues me lo quedo, lo añado, ¿no? O sea, esa cosa de que todos le atacan con lo máximo que pueden y él lo encuentra exótico, curioso. ¿Qué cosa más chula? Que yo no lo necesito, pero bueno, ya que me lo han tirado, como yo soy un... En el fondo, es John Osterman el investigador o el científico. Lo analiza, lo desmenuza y lo reduce a términos muy simples y te das cuenta de la omnipotencia que tiene el personaje. Está bien escrito ahí el Doctor Manhattan, a mi juicio. Sí. No, es una escena de combate muy chula. Además, como tú dices, aprovechando esa faceta intelectual suya, ¿no? Me gusta que al final el Capitán Atom, precisamente, lo reduzca a cenizas. Y luego pues se reconstruya porque es lo primero que le vimos hacer, ¿no? Un sistema nervioso, un esqueleto, un sistema muscular y vuelve a estar entero otra vez. O sea, es que ahí no pueden vencer, no tienen opción de vencerle. Sí, esta escena entraría dentro del fanservice que últimamente tiene muy mala fama y para mí no hay nada mejor que un fanservice claro, bien hecho. Pero bueno, ahí cada uno, si hay gente que lo ve como una cosa negativa, pues allá ellos. Y es Geoff Johns, o sea, no iba a hacer mal la escena en la que el Doctor Manhattan se enfrenta a todos los superhéroes de DC, claro. Uh-huh. Vale, y bueno, pues llegamos al número 10, que ya hemos comentado, es casi pues el número que está mejor valorado, en el que, bueno, aquí ya vemos pues cómo todo el plan del Doctor Manhattan, de cómo pues intentó arreglar la vida de este hombre, de Carver Coleman, un poco guiándole a través de sus decisiones, y de cómo veía que daba igual lo que hiciera, pues que este hombre pues acababa siendo pues asesinado además por su propia madre, y de cómo realmente pues este universo, este metaverso, cambia cuando él influye, ¿vale? Que ve aquí que hay un Superman que tiene distintos orígenes, pero que tiene también diferentes reescrituras a lo largo del tiempo, y de cómo, pues, digamos, este metaverso reaccionó, pues trayendo la vida otra vez a Wally West para intentar detenerle. Que yo creo que tiene que son conceptos para mí realmente potentes, importantes, que bueno, para eso, como además lo comentó Sebas, pues es la justificación que hay en este momento para intentar justificarte pues la reescritura de continuidad. Sí, yo creo que es un buen repaso a todos los momentos en que DC se ha reordenado o rebooteado. Entonces, esta idea de el Doctor Manhattan es el motor del cambio en la ficción de todo lo que hemos visto. Hay una viñeta muy curiosa, ¿no? Dice, hice una cosa una vez y lo que conseguí es que Superman cambiara de apariencia y te ponen el traje aquel diseñado por Jim Lee de nuevo 52, sí, y sí, tal. Sí. Pero esa explicación y sobre todo esa visualización que hace en aquella viñeta maravillosa donde él, digamos que hace una gráfica con todo lo que ha cambiado y todos los gráficos coinciden en esa línea azul que es Superman, ¿no? Y dice, esto es diferente. Este lugar es un metaverso. Es el metaverso donde Superman es la clave. Tenemos el Superman del 38, tenemos el Superman de los 50, tenemos el Superman de Byrne, tenemos el Superman de los 52. Su origen básicamente es el mismo. Las experiencias que puede haber vivido, puede haber estado con los Kent, con papá y mamá Kent, vivos hasta la actualidad, o pueden haber muerto cuando él era joven. Puede haber habido un Superboy en la Legión de Superhéroes o no. Da igual, siempre hay un Superman que con su aparición genera que aparezca el resto y lo reordena más o menos en una línea convergente. Todo este lugar, todo este universo gira en torno a Superman. Es una idea muy poderosa, es una idea que a mí me gusta, es una idea incluso de metalenguaje, de amor al género. Yo creo que es una declaración de amor hasta cierto punto, aunque suene cursi decirlo. Y también es la piedra de toque de lo que va a ocurrir en los siguientes números, que al fin y al cabo, sí, cómic de Superman ya lo hemos dicho, pero también es el cómic del Doctor Manhattan haciendo algo que pensabas que no iba a hacer nunca, pero bueno. ¿Y se ha decidido algo, Ñigo? ¿Perdona? Que es imposible decirlo mejor, que Albert. Solo como pequeño apunte, la escena en la que se ve los policías investigando la portada del Action Comics número 1 me pone la piel de gallina, ¿no? Sí, sí. Por lo que desde otro punto de vista. Y cuando se junta la JSA, y bueno, me parece impresionante. Es que Gary Frank aquí capta todo lo que tiene que captar. La sensación de maravilla, la sensación de estar contemplando un hecho histórico, pues es una pasada. Y sí, luego está, si me permitís, la contraposición, lo que hemos dicho, lo que has citado tú, Raúl, la historia de Carver Coleman, el actor gay que es extorsionado por su propia madre, acaba muriendo y que es visitado por el Doctor Manhattan una vez al año. Y el Doctor Manhattan, como ve el tiempo como un todo, le dice, mira, de aquí a un año estarás, cuando lo conoce está tirado en la calle, dice, de aquí a un año estarás trabajando. Al siguiente año le dice, harás una película de éxito, vas a ganar el Oscar, vas a tener tal. Y entonces llegan al punto en que Carver Coleman, que ya es una estrella y es un hombre rico y está muy agradecido, cuando se ven, que es una cosa como muy Sandman, ¿no? Me recuerda alguna historia de Neil Gaiman. Sí. Cuando se ven y le dicen, ¿el año que viene qué? Dice, el año que viene no estás aquí. Y Carver Coleman le dice, es que tú eres prácticamente como un dios, algo podrás hacer. Y está esa cosa del Doctor Manhattan y lo inevitable que es el destino. Uh-huh. Que es algo que en el personaje yo siempre he visto que se autolimita. Y es una idea que Jones creo que sabe sacar petróleo en el último número. Que es que todo el mundo, al fin y al cabo, incluso en la serie de televisión, le viene a decir a Manhattan, oye, pues cámbialo, ¿no? Prueba de cambiarlo. Y es esa especie de autoimposición. La kriptonita del Doctor Manhattan es conocer el futuro, o conocer el tiempo, o conocer lo que va a ocurrir y no cambiarlo. Uh-huh. Eso es. Uh-huh. Vale, y bueno, pues ya llegamos a los dos últimos números, en el que, bueno, aquí ya Estados Unidos está en crisis total. Se inicia un conflicto a gran escala con el tema de metahumanos. Ozymandias por fin revela su plan, que consistía, pues, obviamente en forzar ese conflicto entre Superman y el Doctor Manhattan, y acabamos viendo pues como varios metahumanos Black Adam intentan asaltar la Casa Blanca Y ahí llega ese momento, pues, en el que Manhattan ve a Superman y los dos por fin cruzan esa mirada anunciando ese combate que te llevan, pues, todo el TVO diciendo que se iba a suceder. Y el último número, pues, ya es obviamente todo el conflicto entre todos los superhéroes del mundo. Ese puñetazo de Superman, que realmente yo creo que además es mi momento favorito del cómic, te están anunciando, pues, que Superman va a atacar al Dr. Manhattan y vemos lo que realmente está haciendo es defender. Le está defendiendo del ataque de otro villano y de cómo realmente, pues, esto es lo que quiere, para mí es lo que quiere contarnos Geoff Johns, que es que Superman no es un héroe oscuro, no es un héroe vengativo. O sea, por encima de todo, él va a elegir defender a otra persona antes que atacar o vengarse. Y es para mí, yo creo que, con lo que me quedo de este TVO. Hay una splash page con Superman liderando a todos los superhéroes que dice, mejor tarde que nunca. Que define todo, eso para mí define todo. Que tiene tantas lecturas esa frase, tanto en la misma publicación de la colección como dentro del universo DC. No sé, ese momento sí que es toda una declaración de intenciones y está muy bien y es súper épico, obviamente. Sí, sí, también es el momento favorito del TVO, ¿eh? Es el momento cuando aparecen todos de golpe, toda la legión. Además, todo en la JSA, pero la JSA que todos conocemos, que es la JSA con la que él trabajó, es que me parece sublime. Sí. Hay una pequeña influencia que creo que no se está reconociendo nunca y creo que El Escuadrón Suicida de John Ostrander es un cómic que ha influido mucho en toda la parte política de Doomsday Clock. Aparte de que se reutilizan varios personajes, todo el rollo de grupos superheroicos y grupos de super soldados para los diferentes equipos es una cosa que trabajó mucho Ostrander. Bueno, también sí, Ostrander, sí. Me sale Ostrander y que además coincide con la época de Watchmen. No me extrañaría nada, porque además Jones es fan del Escuadrón Supremo de... Joder. El Escuadrón Suicida de Ostrander, que además que se editaron prácticamente a la misma época o durante la misma época que Watchmen. Además que ahora que comentas Escuadrón Supremo, me acabo de acordar que yo conocí a Gary Frank haciendo Supreme Power, que era la versión ultimate de Escuadrón Supremo, que estaba de pelotas ese TVO. Sí. Hay una idea también, yo creo que en la estructura del cómic encuentras buenas ideas, lo que pasa es que están mal repartidas. Está la idea esta de la fotografía de Osterman con su novia, antes de ser el Doctor Manhattan, que aparece en los sitios, que es algo que Lex Luthor encuentra y le enseña a Lois Lane. Digamos que Geoff Johns utiliza a Lois Lane en ese capítulo para que sea el lector y Luthor tenga alguien a quien explicarle. Me encuentro fotos de este pavo que han aparecido en diversos tiempos, en diversas épocas. Por ejemplo, él va vestido de los años 50, quizás finales de los 50, principios de los 60, y se han encontrado fotos de él en 1938, el año de la creación de Superman. Y todas las fotos son la misma foto, a nivel atómico, incluso. Claro, esto necesitas a Lois Lane porque si no, Lex Luthor haría un soliloquio al aire, ¿no? Pero esa idea, que está muy bien, dentro de la estructura del cómic, te aparece prácticamente al final. Y es como si Geoff Johns hubiera dicho, necesito algo que sea como muy visual, necesito algo que sea como muy metafórico para que Superman pueda ser Superman. Es decir, Superman al final de este cómic está luchando contra Black Adam, que prácticamente se ha decidido a conquistar el mundo, como el resto de la gente se ha quedado tirado en Marte, los buenos, todo está indefenso, y Black Adam dice, pues es la mía, con todos los metahumanos que se han reunido en mi país, voy a conquistar el mundo, están los soviéticos que van a Estados Unidos a cazar a Superman, o sea, hay esa sensación de urgencia, de caos y demás, y es ese momento cuando Superman no ataca al Dr. Manhattan, sino que lo defiende y le dice, ayúdame no a vencer esta pelea, ayúdame a defender a la gente que está por aquí, los civiles, los daños colaterales, ayúdame. Y Manhattan es Manhattan y dice, no voy a hacerlo porque no es mi destino. Y Superman, ese es el momento donde Superman está muy bien escrito, que le dice, debes hacerlo simplemente porque tienes el poder para hacerlo. No necesitas mayor motivación. Y Manhattan vuelve a ser Manhattan y le dices que en el fondo no me importa. No tiene importancia para mí. Y es cuando volvemos a la idea de la foto. Porque, amigos, el Doctor Manhattan, todas estas fotos que aparecen prácticamente salen de él. Es que caga fotos como si fuera una gallina. Una Polaroid. Y es esa utilización de esa idea de la foto como algo tangible, algo visual y tal, lo que le permite a Superman pues meter palanca y convencer a que Manhattan sea activo. Que se verbaliza en aquello de Manhattan pensando, yo soy un ser pasivo en un universo de acción, que es este. Claro. En fin, que está muy bien llevado. A mí me gusta cómo está escrito todo ahí. Sí. Es un número muy bueno. Sí, un universo de Action Comics. Exacto. Eso es. Uh-huh. A mí el cambalache, el giro que lleva preparando toda la serie para decir que, bueno, que se las diversas reencarnaciones de Superman, ¿no? Pero bueno, hemos visto en el primer número cómo murieron Ma y Pa Kent, y aquí vemos que el concepto de Superboy en un mundo sin superhéroes antiguos podía no existir. Y que como existió la JSA, eso lleva a que Superman, Clark fuera Superboy y salve a sus padres, y que por tanto existirá la Legión de Superhéroes, como una larga cadena de superhéroes une a todas las generaciones, y lo ha estado preparando. Casi la historia existe para poder hacer ese truco de magia, y es la gran revelación con esa doble splash page que decíais, con la JSA y la Legión. Pues sí, es que a mí, yo no se me caen los anillos, es decir, que este cómic me hizo llorar. Sí, sí. Además que aparece en el número 11 aparece cuando se ve el análisis de todas las fotos en el anexo que han aparecido de John Osterman con su novia, aparecido a lo largo de la historia. Hay una de ellas que es el flash de los mundos, ¿vale? Sí. Que ellos mismos dicen, es que eso podía explicar la naturaleza revisionista de nuestra realidad. Luego el tratado sobre la importancia de Superman que realiza Geoff Johns durante los últimos números se remata añadiendo un Clark al universo de Watchmen también, que eso está muy bien, como que en cada universo debe haber uno. Sí, sí, eso es. Uh-huh. Bueno, de hecho el final de Doomsday Clock tiene más que ver con Manhattan y la lección aprendida. Superman, que al fin y al cabo es el referente en metalenguaje de todos los superhéroes y de todos los personajes superpoderosos de cómic, incluyendo a Manhattan, le inspira. ¿Y a qué le inspira? Pues, por ejemplo, la historia de piratas que había en Watchmen, aquí lo hemos tenido con la película en blanco y negro, ¿de acuerdo? Pero Jones lo que quiere es que Manhattan tenga algo que hacer ya como personaje activo. Entonces volvemos a lo de Coleman y a esa reunión que él tiene con Coleman y le dice, el año que viene no te veo, pero podrías tú hacer algo que lo cambiara. Es decir, se convierte en un personaje como Superman, que motiva. Y motiva a Coleman para que haga algo y de hecho cambia a bien la vida de Coleman y la vida de mucha gente siendo activo sin necesidad de que haga algo él, sino motivando a la gente a cambiar. Luego está lo que él quiere, el plan que tiene, porque se acuerda de que al fin y al cabo todo este follón ha empezado porque su universo de nacimiento, el universo Watchmen, está en guerra nuclear y dice, pues igual vuelvo y lo arreglo. Que y no vuelve me, la regla, al fin y al cabo no me cuesta tanto. Vuelve la regla. Y deja. Ya que estoy, voy, ya que me pongo, ¿no? Claro, y sabe cómo me pongo para que me avisan. Y ya que está, pues se va a ver a Laurie y a Dan. Bueno, Laurie y Dan en el universo Watchmen son los que han adoptado al niño de Mimo y Marioneta y demás. Entonces hace algo que, es decir, en el fondo, que el universo Watchmen, con la lección que él ha aprendido, el universo Watchmen lo que necesita es un Superman. Y a su manera, muy de Doctor Manhattan, muy de ser Dios, lo hace. Hace ese regalo de entregar un futuro Superman que él ha educado a su manera con el referente de lo que ha conocido en otro sitio para que esté allí. Un ente de, más que de poder, que lo va a tener, un ente de esperanza y de, ¿cómo te lo diría?, de inspiración para los demás. Es un final de cómic muy bonito, muy bonito, muy bonito, muy cargado de referencias internas a lo que es el mundo del cómic, a la figura de Superman, a la figura del superhéroe clásico y todo lo que quieras, pero es un final muy bonito, a mí me gustó mucho. Uh-huh. Pues sí, y bueno, mira, si queréis, ya para acabar, os voy a lanzar ya una última pregunta. ¿Creéis que este es un tebeo que es apto para todo el mundo? ¿O creéis que es un tebeo que hay que controlar bastante de lo que es la mitología de Watchmen y del propio universo DC? Yo creo que un lector ocasional. Es que estamos hablando en estos momentos en 2020, Y es algo de lo que hablaba el otro día con Antonio Monfort. Los no lectores de cómics han absorbido suficiente código de lo que es el mundo del pijameo como para acceder a según qué tipo de productos con bastante facilidad. Hablábamos, por ejemplo, de The Boys. The Boys hace 20 años, The Boys hubiera sido increíblemente marciano. Y ahora... Y hace 10. Claro, hace 10. Sí, pero ahora mismo el público en general, que no haya abierto un cómic, ha absorbido suficiente referentes audiovisuales, y ha visto series, ha visto pelis, como para entender The Boys. Pues aquí pasa lo mismo. Sin haber leído el Watchmen original, más o menos, aunque sea por la serie de HBO o por la adaptación de Snyder o por lo que sea, algo te va a sonar. Algo te va a sonar con lo que, digamos, esa parte de código la puedes absorber, y la parte de código de los superhéroes DC, que son los superhéroes más clásicos, yo creo que lo has absorbido. Pillar las referencias a los personajes en concreto, igual te cuesta más, pero yo creo que está bien escrito en líneas generales y bien perfilado. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en el universo DC, entre los personajes de Watchmen, que tienen que absorber información, lo cual a un lector ocasional le puede venir bien, y los personajes de universo DC reciben a los personajes de Watchmen y se tienen que enterar, con lo cual al lector ocasional también le va bien. Bueno, yo creo que en los últimos números, cuando empieza a explicar la continuidad de DC, igual ahí, si no te gustan los cómics mucho, es un poco como leerte siempre Vengadores sin conocer la historia de los Vengadores. Pero bueno, pero sí, el resto está bastante asequible. Yo creo que puede haber un poco de efecto Tenet. Si habéis visto Tenet, Tenet, exactamente lo que ocurre y cómo se... O sea, la causa-efecto, no siempre la tienes clara viendo la película, pero el concepto general sí, lo comprendes, lo que te permite seguirla, ¿no? Pero explicar exactamente qué es lo que ocurre al final de Tenet y por qué, no, o sea, esto, en este momento concreto, porque esto es así, igual no puedes hacerlo, pero el concepto lo tienes. Pues aquí yo creo que puede pasar lo mismo, ¿eh? Puede ser, pero yo creo que Watchmen por lo menos sí que hay que haber leído, ¿eh? Sí. Igual es que lo tenemos tan asumido, tan interiorizado Watchmen para nosotros, pero yo creo que Watchmen al menos sí, igual que la serie de televisión. Yo no creo, y creo que podías ver la serie de televisión sin haber leído Watchmen, pero no creo que tuviera sentido. O sea, creo que no... what's the point? ¿Para qué vas a ver esa serie secuela de un cómic que no has leído? Sí, yo conozco casos que no les entusiasmó tanto la serie porque no habían leído el cómic antes. Claro. Entonces la serie la vieron y dijeron, ¿y este revuelo que se ha armado? Sí. Fue muy bien. Pero bueno, sí que es cierto. Sí que, bueno, en general, la mayoría de los secundarios, todo el mundo sabe quiénes son: Superman, Lex Luthor, Lois Lane y tal. Esos son fácilmente reconocibles, igual que Batman y Alfred, ¿no? Y todos los demás superhéroes que salen, pues bueno, te lo explican más o menos, o bueno, pues es un tío que pasaba por allí y ya está. Incluso Firestorm es un poco casi reinicializado para que sea la versión clásica de Firestorm de los años 70, más que la que durante un montón de años han ido pasando un montón de vicisitudes. Entonces, bueno, esa parte sí, de hecho yo creo que ni yo ni nadie conoce todos los supertipos de Israel y de Australia que aparecen por ahí. Sí, sí, hay easter eggs muy raros, porque de hecho entre los superhéroes de Rusia está Azrael con el traje clásico, por ejemplo. Hay cosas, hay easter eggs ahí muy, muy, vamos, que va al larguero. Pues muy bien. Pues bueno, pues ya, yo creo que ya le hemos dado bastante cera aquí a Doomsday Clock. Antes de nada, obviamente, como siempre, pues agradecer a estos dos invitados tan buenos y tan maravillosos que han venido. De verdad, chicos, muchísimas gracias por venirnos a grabar. Hombre, pues un placer. Como siempre, yo dispuesto a lo que me llaméis. Yo un poco menos que eso, pero sí. Pero muchísimas gracias. Muchas gracias por invitarnos. Ha sido un placer. Y es que además que se aprende, joder. También estando aquí con gente que sabe, pues aprendes cosas. Muy bien. Y bueno, Geray, ¿tú quieres comentar algo más? Para ir acabando. Nada, que ha sido un placer tener a estos dos titanes aquí hablando de este cómic. Y nada, que la vida vuelve poco a poco a la normalidad y algunas colecciones se acaban y todo, aunque llevaran años ahí sin acabar. Uh-huh. Es cierto, además que el lema de Doomsday Clock era Nothing Never Ends, o sea, nada acaba nunca realmente. Sí, lo clavaron. Sí, es cierto. Pues bueno, pues como siempre, recordad, oyentes, que nos pueden escribir a dofrikisumurciano@gmail.com, a través de nuestro Facebook o a través de nuestro Twitter en @2F1M. Y si el reloj del juicio final no marca las 12, nos escuchamos en unos cuantos días. ¡Hasta luego! ¡Adiós! しゅまっとけ。タイムリミマしか世界の夢。時は同じく獅子の知らせ。そこには血の滴ったスマイルフェイス。His name is Blake. The comedian. 新メトリ越して覗く目には。黒く澄んで映っていた未来。広がりが始まった今。次元の真相追いながらヒント。集め徐々に浮かんでくインボ。他のヒーローたちを気に求めず。一人闇の中真実求める。黒と睨んだもろくのもとへ戻るも奴はもう戦士かバレ。 ビッグダスの声ストーペ黒幕の罠だが終わらないまだドゥームステイコーカスんでくマニーそのうだる動いてもうひとつの針地獄は背に残り5ミニフォースリーツーワンミニ氷の中響く終末時計気づいたその時にはオーレディ針は示したのこり0ミニフーベルウォッチとウォッチメンヒレ監獄の中周りには見たか青のマフィアにまるドンバル邪魔をするなら避けられない先決の勝負浴びて収まった水際に立った顔の状況からピックミアップ抜きで仲間のゲレ。チンピラ出した集まるバレ口を割らせる仮想俺の槍片で男が口にして情報から浮かび上がったピラミッド赤い会社ベイトの元へ報告へ向かうも彼の姿はなく物気の殻白紙と PC のデータから出てきた証拠で全ての点が繋がったフェイト安か死亡者じゃなるを通して安と元へと向かった ドゥームステイコーカスんでくマニーそのうだる動いてもうひとつの針地獄は背に残り5ミニフォースリーツーワンミニ氷の中響く終末時計気づいたその時にはオーレディ針は示した残り0ミニフーベルウォッチとウォッチメン